imagine for you. Buenas noches y bienvenidos al 34º programa de Moncada en Juego 3. Creo que es el 34º. Ya me he descontado. Pero bueno, bienvenido, buenas noches. Un miércoles más, penúltimo miércoles ya de esta tercera temporada. Hoy tenemos un día magnífico, un día palanquil, de esos que la manta cálida de Freeman nos arropará, porque estamos en el Half-Life 2 Episode 1 Day and Mods. David Freeman, buenas noches. Pues buenas noches, aquí estamos en este pedazo de programa que realmente ilusiona, emociona, o sea, estamos eufóricos los dos aquí al otro lado del cristal, porque realmente, bueno, es que ya lo vais a ver en el análisis y los comentarios, realmente hay calidad y temas para comentar y espero y agradeceremos que os guste. Y a su lado, cómo no, por si la manta puede acaparar a dos personas, hoy también en ella estará Samuel Fukui. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Por supuesto que sí, que espero que la manta cálida de Freeman también me arrope. Yo pero te la dejo, hombre. Además, por primera vez, Freeman y yo estamos en un Half-Life 2 Day. Sí. Podemos compartir nuestra afición y nuestro casi seguimiento religioso por este juego. Y espero que a la gente le guste. Intentaremos no cegarnos por nuestra ansia, tenemos que ser como siempre objetivos. Si yo logro mantener un poco los ojos despiertos y no me duermo antes, yo procuraré manteneros un poco, os acercaré un poco. Te vamos a mantener despierto. Sí, no, sobre todo por algunas sorpresitas, sí, de mods, sí, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Como sabéis, siempre al pertinente análisis de Half-Life 2 Episode 1, os añadiremos como siempre las noticias y los lanzamientos. Todo esto y mucho más en breve. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Nos vuelven a acompañar una semana más de Background Music, Son of Dork, con este magnífico disco, Welcome to Loserville. Para aquellos que les guste el buen punk, qué mejor que esto. Así que empezamos, noticias de la semana, comprendidas entre el 7 de junio y el 14 de junio. Primera noticia, y dice lo siguiente: Nintendo también espera pérdidas iniciales con Wii. Pues sí, algo quizá no tan esperado como en el caso de 360 y PlayStation 3, que ya habían comunicado tanto Microsoft como Sony que tendrían susodichas pérdidas en los lanzamientos de sus respectivas consolas. Nintendo con su consola Wii también ha comunicado que si bien no van a perder tanto dinero como la competencia, sí que perderán un poco, siempre y cuando vendan los 6 millones de Wiis en marzo de 2007 y los 17 millones de juegos que esperan, y entonces a final de año estarían ya ganando dinero. Y también comenta que aumentará, bueno, espera aumentar la producción de la DS Lite en un 38%. O sea, si la producción ya tiene un ritmo bestial para suplir el ritmo de ventas en Japón, un 38% más. O sea, van a vender, o sea, si un 38% más. Sí, básicamente. Porque todo lo que fabriquen lo venderá. Seguro. Otra vez el cartelito de DS agotadas. Sigamos. Sega confirma Bleach para Wii. Ojo. Esto no lo sabía. Ojo, porque estamos hablando de una adaptación de un manga y un anime de gran fama, que además tiene una ambientación de samuráis, de espadachines, que le vendría muy bien a Wii con este mando. Si bien ya ha habido juegos de lucha basados en esta saga, en esta serie, para Nintendo GameCube, y las imágenes primeras que han salido de este juego para conversionar a Wii, más o menos estéticamente viene a ser lo mismo. El punto fuerte lo pondrá la jugabilidad y el mando de Wii, por supuesto. Atención, siguiente noticia. Nuevos mapas multijugador para Perfect Dark Zero. Interesante noticia para los fans de la saga que usen el multijugador de este título. Pues sí, bastante interesante. Son 4 mapas disponibles a un precio de 500 puntos de Microsoft, que al cambio son unos 6 euros. Y bueno, para todos aquellos que realmente disfruten el Perfect Dark multijugador, que realmente es donde el juego más gana, pues tienen por 6 euros más diversión. Atención, ProAim volverá a comercializar productos en CDV. Pues sí, ProAim ha informado un acuerdo alcanzado con CDV para editar en nuestro país, en España, Hammer and Silk, Uber Soldier, Cossacks 2 Battle for Europe y Nightwatch. 4 producciones que se editarán para PC con un precio de venta recomendado de 19,95. Teniendo en cuenta que ya no está, que la extinta Z Multimedia, exacto, dejó ya cerrar sus puertas el 30 de junio del año pasado, alguien ha tomado, debería tomar el relevo de CDV, y en este caso ha sido Brain. Siguiente noticia, Microsoft lanza el pack MotoGP 6 edición limitada. Efectivamente, ¿qué dices? Mira qué juegos para lanzar con packs. Y has de lanzar este, que es un juego super hardcore y tremendamente difícil, sí, que la gente, no casual, pero digamos el gran público, lo va a dejar a los 10 minutos porque lo va a ver insufrible. Y no solo el gran público, sino muchos quizás, sí, de los hardcore, los hardcore, como tú y como yo, que nos consideramos. O sea, yo pillo un MotoGP y a los 10 minutos ya he dejado el mando, a ver, porque no puedo con él. Obviamente necesitas unas 2-3 horas de aprendizaje intensivo, duro, pero mucho, para acabar sin caerte. Luego ya, si quieres mejorar tiempos, pues yo qué sé, dedícale 2 semanas. Lo comentaremos luego en la lista de lanzamientos, si te parece. Porque vale, hay cosas a comentar. Sí, y el detalle, sí, friki del vídeo, ¿por qué no comentarlo, sí, también? Sí, yo también lo prefiero. Siguiente noticia. Test Drive Unlimited para Xbox 360 podría no llegar a Japón. Podría no llegar y me temo que no va a llegar, vista la carrera lenta que está teniendo Xbox 360. Recuerda el cuento de la tortuga y la liebre. ¿Quién ganó? La tortuga. No, quién sabe, ojalá. Eso sería bueno para los japoneses, que tendrían más competencia. Pero parece ser que el mercado japonés no cuenta ya casi para 360. Y Atari, la distribuidora, habría, según Famitsu, cancelado el lanzamiento en Japón de esta versión. A ver, en este caso creo que no es mala jugada. No, creo que es un juego que para Japón claro, no. Claro, es eso. O sea, realmente encuentro quizá lógico la posición que ha tomado aquí Atari. Y más teniendo en cuenta el mercado japonés, que no es muy ducho en juegos de velocidad, excepto Gran Turismo. No es mala jugada. Si eso le supone pérdidas, y teniendo en cuenta ya las pérdidas que están teniendo suficientes, exacto, no es mala jugada. Nuevos detalles de Final Fantasy XIII y Versus XIII. Mucha información que se ha revelado en la revista norteamericana EGM, Electronic Gaming Monthly, sobre los proyectos que están llevando para la PlayStation 3 de la mano de Square Enix, sobre Final Fantasy XIII y Final Fantasy Versus XIII. El señor Nomura ha revelado que Final Fantasy XIII hará uso del sensor de movimientos que incorpora al mando, el famoso sensor de movimientos, añadiría, aunque no especificó en qué consistiría exactamente. Está claro en qué. Carreras de chocobos, porque es la única cosa en la que se podría usar eso. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que hizo algún vehículo para... O algún vehículo. Control en sí, el mapa mundi. Eso, bien. Lo que decía chocobos era por un vehículo, porque en el juego... Yo creo que puede ser... ¿Te acuerdas del Star Wars Racer de Nintendo 64? Sí. ¿Has visto la intro de Final Fantasy XII inspiración Star Wars? Quizá tienden a eso. Pudiera, no estaría mal. Sí. ¿Les gustó el episodio 3? Sí, mira. Hacen 3 episodios. ¿Eh? Lo dudo. también comentaron en la entrevista, como nota curiosa, que el videojuego Final Fantasy XIII estaba originalmente pensado y desarrollado para PlayStation 2, pero que dada la magnitud, la inmensidad del proyecto, decidieron pasarlo a PlayStation 3 para explotar más a fondo sus ideas. En cuanto al sistema de batallas del juego, confirmaron que seguirá siendo por turnos, algo que preocupaba a algunos fans. Aunque piensan utilizar una acción un poco más directa, al principio incluso pensaban en utilizar acción directa sin más, sin turnos, pero la tradición de los Final Fantasy se lo hicieron reconsiderar. Me dirás que Final Fantasy XII es muy tradicional. No, y seguirán un poco esa línea, viene a decir, en resumen, que por turnos, pero con el dinamismo que ofrece un similitud de Final XII. Que ojo, el sistema es magnífico. En contra de lo que yo pensaba, a mí me gusta mucho. El sistema de Final Fantasy XII es genial. ¿No, no es más Final Fantasy X2? No, al contrario que en Final Fantasy X2. Escrito la noticia. Pues ese hubiera estado bien. Sí, porque el del... Porque si algo tenía el X2 de bueno, era eso, el sistema de combate. Pero bueno, lo más interesante, pese a todo, es que el señor Toriyama pidiera a Nomura, el diseñador, que quería una versión femenina de Cloud, de Final Fantasy VII. Como protagonista para el 3. O sea, en plan una personalidad dura y alejada de la estética frágil, tonta y pardilla. Véase Yuna en Final Fantasy X2. Te la dedico, ¿sabes? Gracias. Primer cuna de la noche. Suerte que está el cristal. Obviamente. No, pues un poco alejada de esa... Bueno, no sigo, porque es que si no he hecho otro kunai. Estética más Final Fantasy. Sí. Y nada, ni mejor ni peor, diferente. Dejémosla ahí. Tú con tu pragmatismo, claro, como siempre. Qué grande. Así soy. Y bueno, también sobre los mundos, la ambientación, dijeron que, a diferencia de lo que ocurrió en Final Fantasy X y X2, que transcurrían en el mismo universo, aquí estos juegos de Final Fantasy XIII ocurrirán en mundos diferentes, con una misma filosofía y ambientación. Creando una especie de Oddworld Odyssey, ¿no? ¿Un poco? Sí. Quizá como Oddworld Strangers. Exacto, como con Strangers. Oddworld Odyssey. Anteriores. Correcto. Puede ser muy interesante, porque seguramente habrá una cultura unificada. Común. Pero cada planeta tendrá la suya propia, habrá relaciones que puede ser muy interesante. Y por lo que han estado haciendo a nivel de guión, puede estar muy bien. Siguiente noticia, señores, ¿o queríais comentar algo más? Ya está. Bien, siguiente noticia. Nobilis Ibérica nos informa mediante nota de prensa. Lanza la Collector's Edition de Spellforce el 23 de junio. Pues... Atención a la gran edición coleccionista. Pero pedazo colección, porque sale al precio de 50 euros y viene con Spellforce, la primera expansión de Breath of Winter, la segunda, Shadow of the Phoenix, que tenía un portadón impresionante. Una figura de coleccionista, la banda sonora, que tela también con la banda sonora de Spellforce, y varios artworks en postal. Por 50 euros por 50 euros bien. Es una pasada. Quien no haya disfrutado del primero, o sea, desde aquí, tanto el primero como el segundo lo recomendamos, pues son juegazos. Aquí tienen por 50 euros gran oportunidad. El señor, atención, el señor Howard Stringer dice que Sony tendrá dificultades para el salto a su nueva estrategia digital. Sí, agárrense porque esta es la primera de cuatro noticias sobre Sony, a cual más escandalosa. No, o sea, creo que lo has puesto a nivel de coherencia, ¿no? O sea, empiezas siendo coherente. Sí, lo he intentado ser un poco original en la agrupación de noticias. Y bueno, empezamos con esta noticia de Howard Stringer, uno de los mandamases de Sony, que ha comentado en una reciente entrevista al Wall Street Journal que Sony tendrá una migración dificultuosa a la nueva estrategia digital que creará una nueva mentalidad en el mundo del software. Esto viene a decir que las razones del alto precio de PlayStation 3 es que la plataforma no está centrada en los jugadores, al contrario que en el pasado, está diseñado para algo más, y que claro, este cambio de chip, este cambio de mentalidad costará hacerlo entender a la gente y costará un poco reafirmar el proyecto, que tiene como fin que PlayStation 3 sea el centro de un entretenimiento digital en todo el hogar. Un centro multimedia. ¿Cuántas veces han intentado todas las empresas crear, meter por vía intravenosa, por así decirlo, un centro, un macrocentro en los salones de la gente? Muchas veces. ¿Cuántas ha funcionado? Ninguna. ¿Alguien se acuerda del PSX? Aquel DVD disco duro. Ey, qué bueno. Aquel DVD disco duro con una Play 2 integrado que Kutaragi, si mal no recuerdo, vendió como el verdadero centro dentro. ¿No fue un fracaso en Japón? Normalmente lo que quieren tener en los salones, la gente lo decide por sí misma. Y hay mucha gente que prefiere tener un amplificador por separado, una tele por separado, un DVD por separado y unificarlo, no todo en uno. Sí, yo creo que la tendencia, al menos sobre todo en nuestro país, viene a ser a que una consola sea una consola lo más fácil posible de utilizar. Vamos a jugar, a poner el juego. Y si quieres un Media Center, un PC, te compras eso, un PC o un Barbón y ahí punto. Pero bueno, a ver qué tal le sale. Pues bueno, siguiente noticia y vamos increchendo. Según Kotaragi, PlayStation 3 se acerca más a un PC que a una consola. Como veníamos diciendo, parece ser que la filosofía viene a ser esa, que ya se quieren alejar de las consolas, que dices, ¿para qué? Si te ha ido bien hasta ahora, sí, ¿por qué quieres cambiar repentinamente y competir con el PC, que es un mercado que no tiene nada que ver? Pues sí, parece ser que pretenden vender, a ver cómo harán el marketing para eso, PlayStation 3 como un PC, como algo que hace muchas cosas, que tiene Blu-ray, que... Bueno, pero es que plataforma, a ver, o sea, de ocio. PC es una plataforma un tanto hardcore. PlayStation, si algo tiene, es un público vastísimo. ¿Por qué te quieres dedicar a un público minoritario cuando un PC obviamente no lo va a sustituir? No tiene ni grabadora, ni procesador de textos, ni, por poner un ejemplo, Messenger. O sea, es que sin esas tres cosas ya no te puedes acercar a un PC. Obviamente sin esas tres y sin muchísimas más. Pero no sé, es que realmente este tipo de comentarios te hacen plantear qué haces. Pues la siguiente ya es una perla. Sony quiere emular a Apple con PlayStation 3. ¿Qué quiere decir con eso? Si bien antes decía que se quería acercar a los PCs, todo parece que matiza y dice, no un PC cualquiera, sino los PCs de Apple. A un Apple. O sea, encima. O sea, que son los que mejores rinden para como herramienta de trabajo, que es lo único que no podrá emular PlayStation 3. Dices, bravo. Viene a decir el por qué quiere parecerse a Apple el señor Kutaragi, nuestro gran amigo. Por la vertiente de que afirman que Sony tiene como negocio el hardware, al igual que Apple, más que no el software. Es decir, mencionan a Nintendo en una entrevista como modelo diferente al suyo. Nintendo es más empresa de software, según ellos, según Sony, y ganan mucho con los royalties. Sony quiere hacer una plataforma cuyo potencial sea más de beneficios el hardware, la máquina en sí. Es lo que suele tener menos margen, hay que decirlo. Pero bueno, igualmente también tuvo una perla de, no sé si fue en esta noticia o en una anterior, que dijo, a ver, si Steve Jobs vendiera la Play 3 con el logo de Apple, os la cobraría por 2.000 y estaríais todos contentísimos. Y luego añadió, nosotros no. Asistientes, claro, y los materiales son los mismos. O sea, la calidad de los materiales y de los productos de Apple, obviamente hay algunas cosas que fallan, pero Y atención, que luego, ya como rematar la faena, aseguró, que eso estará por ver, que PlayStation 3 será capaz de ejecutar cualquier sistema operativo. Linux, que eso ya se había especulado y casi afirmado, Windows y Mac OS X. Ojo. ¿Qué digo yo? Vale, o sea, los drivers del Cell, ¿de dónde me los bajo, por favor? ¿A qué página tengo que ir? ¡Qué buena esa! Ha sido enorme. Es verdad. Pondrán una sección especial. Download drivers, Cell. O vendrán incluidos, a lo mejor. CD sí. Drivers. Sí. Para Windows y para Mac. De System 32. Y bueno, pues... yo lo encuentro un poco esperpéntico, la verdad, y por la eso verdad. Me lo tomo con humor. No, y además... Y creo que tarde o temprano cambiarán la idea, pero bueno. O sea, tú piensas, o sea, piensa en la scene. O sea, tú sabes lo que podrá hacer la gente si le permites poner estos sistemas operativos, es que te la van a petar, pero por tantos lados... O sea, protección del Blu-ray, olvídate, protección de los juegos... Olvídate. Es que parecerá un queso gruyer. Sí. Ellos sabrán, exacto. Siguiente perla. Kutaragi sugiere servicios online gratuitos en PlayStation 3. Esto como mínimo es bueno para los usuarios. Sí, eso sí. También coherente. Al final, más que sugerir, ya casi se da por supuesto que va a ser un servicio online gratuito en el que se dará libertad a las desarrolladoras para que cada una implemente el servicio un poco como guste. Tendrán un centro común tipo Xbox Live donde tendrán... Un segundo, chicos, que tenemos una llamada, vamos a atenderla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Dante Devil del foro. Hola, Dante Devil. Muy buenas. Me he animado a llamar por primera vez. Hombre, muy bien, así me gusta. Así me gusta que os animéis. Dime. La primera vez que os escucho en directo, digo. Oh. Y nada, quería comentar este programa que, bueno, Half-Life Die, yo Half-Life 2, soy un seguidor yo fiel. Y nada, deciros que estáis comentando ahora lo de la PlayStation 3. Sí. Y yo creo que mi opinión es que, no sé, yo no, técnicamente no la veo tan mala. Otra cosa es que después la estén cagando con comentarios de estos que hace la gente, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y no sé vosotros qué opináis. Sí, que la máquina en sí está bien, el problema son los comentarios y la forma de presentarla, ¿no? Sí, ¿quizá? Es el automarketing que se hacen, que es casi lapidario. Yo creo que están tan acostumbrados a sentirse los reyes, ¿no? Por la gente, por la Play. Y claro, ahora viene, por ejemplo, Nintendo Wii está pegando muy fuerte, que yo lo veo muy bien, porque Nintendo, desde la 64 que estaba ahí en ventas, vino la Play, todo el mundo se compraba la Play, y ahora, claro, se han quedado parados con el Wii Mando. Pero bueno, son técnicas de marketing lo que hace Sony, es mantener siempre comentarios suyos en alza para congelar el mercado y que la gente se espere a Play 3 en vez de 360. Claro. Ese es marketing puro y duro. Por suerte somos cada vez más los que estamos viendo automarketing no es así. Incluso algunos casuals se están enterando también de esto, que yo lo sé por experiencia, y se están decantando y están diciendo que Play 3 espere. Sí, claro, sí, es que tenéis toda la razón, porque es que lo están haciendo tan mal que dice, bueno, aquí sacamos la Play, y como se llama Play, ya está. Pues la gente ya la comprará. Pues no, pues eso no va así, no creo que vaya así. El egocentrismo exacerbado ciega. Claro. Podríamos y decir. Nada, comentaros que es la primera cosa, os puedo escuchar en directo porque problemas del trabajo y todo esto. Ah, bueno. Y siempre me tengo que ir descargándome los programas. ¿Y qué, en directo, qué bien la experiencia? Sí. Y acabo de llamar, digo, vamos a llamar ya porque no puedo más. Genial, muy bien. Pues muchas gracias, Dante Devil. Y nada, pues nada, saludaros y deciros que estoy impaciente por el Silent Hill Day. muchos lo están. Cierto. Muchos lo estamos, sí. Estamos ya trabajando en ello, así y que... Y cuando queráis unos vicios al Half-Life. Hombre, vale, cuando quieras. Solo tienes que decirlo en el foro y estos dos se van a abalanzar a por ti. Sí, pues nada, seguir así y muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, Dante Devil. Gracias a ti, hasta luego. Adiós. Que no es esa llamada la de Dante Devil. Sí. Muy bien. Así nos gusta que llaméis y participéis. Claro que sí. Decíamos lo de los servicios, o sea, la sugerencia de servicios online gratuitos para PlayStation 3. Sí, pero ¿qué entiende Kutaragi por servicios básicos? Exacto, ahí está el tema. Parece ser que habrá unos servicios... Como sea como la seguridad social. ¿Sabes? Tendrás que hacer cola para conectarte a los servidores. Quizá. Yo supongo que tendrás servicios similares a los de Xbox Live. Sí, supongo que sí. Más que nada para no ser menos. Y estamos hablando de demos, estamos hablando de trailers, quizás, estamos hablando de lista de amigos y no sé. Sí, bueno, igualmente hace unos meses salieron una serie de preguntas relacionadas con, o sea, preguntas a los usuarios que qué querían para este sistema online. Y la verdad es que las preguntas, si las respondías, daba un sistema más completo que el de Xbox Live. Porque si recordamos el, no me acuerdo ahora el nombre, pero Sony fichó a uno de los grandes del sistema Xbox Live de Microsoft y lo fichó para Sony. No me acuerdo verdad, ahora el nombre. Es verdad, pero de eso hace tiempo. De eso hace tiempo, pero obviamente montándolo. O sea que puede ser algo interesante. Dejamos ya las grandes cuatro perlas de Sony y pasamos a lo que es ya el, un campo más general. A otra perla que no es de Sony. A otra perla que no es de Sony, sí. Cada Grand Theft Auto San Andreas le puede costar... ¿Eso que son 11.000? Sí, $11,000 a Take-Two. Sí. Pero es que esto es una barbaridad. ¿Lo explicas tú? O... Sí. Es que... Los norteamericanos de nuevo se ponen manos a la obra para hacer el ridículo, diría yo. Y en esta ocasión, debido al mítico mod para Grand Theft Auto Hot Coffee, ese mod que desbloqueaba escenas subidas de tono en el videojuego, pues que es un mod en definitiva también ajeno a Rockstar. Dices... Permíteme, Fugui, que te acuerdes que tenemos otra llamada. A ver. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, dinos, ¿quién eres? A ver, soy Dioscorp y llamaba básicamente, es la primera vez que os oigo en tiempo real. Ah, muy bien. Se acaba de joder el streaming. ¿Qué dices? No se oye. Acaba de saltar. Sí. Pues bueno, intenta reiniciar, intenta, no sé. ¿Le pasa a todo el mundo en el foro o...? No sé, yo lo acabo de notar ahora. Ha sido cuando ha colgado el chico que acaba de llamar antes y se ha ido la señal. Bueno, a no veces te preocupes. Ocurre, sí, a lamentablemente veces ocurre. Tenemos un streaming que no puede soportar toda la capacidad de gente que se intenta conectar y a veces tiene cortes esporádicos. Intenta reconectarte, bueno, a veces pasa. Yo he mandado la carta para pedir que os den más slot, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Genial, muchísimas lo necesitamos gracias, porque queremos daros un buen servicio y que la gente lo escuche con tranquilidad y no sabe realmente mal que se os corte, o sea, nos duele. Igualmente mira a ver en el foro si solo es a ti o es a todo el mundo o a ver qué te pueden solucionar. Sí, porque también a veces según el navegador, si vas por la página web principal y demás, hay pequeños cambios sutiles que pueden dar un poco mejor de calidad de audio, ¿no? Míratelo en el... Un saludo a todos. Hombre, faltaría más. Y muchísimas gracias por... Y mucha suerte. Mechtin. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Venga. Pues seguimos, gracias por esta segunda llamada. Hoy estamos que nos salimos. Sí, la gente está hoy. Está despierta. Animada, bueno, eso me gusta. Decíamos lo de los $11,000 a Take-Two por cada Grand Theft Auto San Andreas. Comentábamos que debido al mod Hot Coffee, que ya hemos explicado qué era, un mod ajeno a Rockstar Games y Take-Two, pues el escándalo viene ya de meses. Y entonces, por un juicio que había habido, por cada unidad vendida, le harían pagar, la sentencia dice, $11,000. ¿Vale? Y como ha vendido dos, que por... son 7 millones. No, atención, o sea, $11,000 por cada unidad en concepto de. No sé, de pérdidas o de ataque a la moral, no sé cómo lo habrán llamado ahí. Pero no solo la versión PC, que es la. Que es la única es la que permite. Que permite el mod. Sino todas las demás. O sea, por cada copia de cada juego de cada plataforma de San Andreas. Son unos desgraciados. A ver, o sea, es absurdo. Señores. Es que un poquito de por favor, vale que nadie nace aprendido, vale que hay mucho ignorante suelto, pero que no hagan afán o como quieras decirlo de esa ignorancia. O sea, es que basta ya. El sexo es algo bonito, es sano, está bien, no pasa nada por tener un mod. De hecho, muchas veces vemos sangre, carnicería, vísceras y tías en un striptease con los pezones tapados. Vampire Bloodlines es el ejemplo que siempre pongo. Es que ese puritanismo, o sea, es algo que está bien, es sano, le gusta a todo el mundo, o sea, basta ya. Esperemos que con el tiempo cambie esto. Y la broma le costará mucho porque se han vendido 7,27 millones de copias. Bueno, nada. Es que es multiplica. Es que es una barbaridad, no, mejor no. A ver, fuera el cachondeo, la sentencia creo que no. Yo espero que no llegue a cabo porque es que si no supondría la bancarrota. No, me suena, o directa. Sea. No sé si ha sido hoy que el, que la sentencia no va a tirar adelante sí, desde este no. punto de vista. Siguiente noticia. El 23 de junio Mediante nota de prensa, Nobilis Ibérica nos informa que podremos dirigir de nuevo nuestro propio hotel con Hotel Giant, reeditado. Pues sí, un ticún de gestión hotelera que distribuirá Nobilis este mismo mes, como hemos dicho. El juego propone construir alguno de los 26 tipos de hotel disponibles a lo largo de 20 ciudades reales de todo el mundo y con más de 600 piezas móviles para decorar a nuestro antojo todas las localizaciones del hotel. Tenemos que gestionar desde la recepción hasta el ático, donde el éxito económico del hotel dependerá de nuestra habilidad y de lo contento que tengamos a nuestros huéspedes. Y lo mejor de todo es que vale 9,95. Gran precio. Para la gente que le guste este tipo de juegos de Tycoon. Un título de Enlight recuperado también de la distribución que hacía Z Multimedia. Enlight también la distribuía Z Multimedia y que, bueno, lo recuperan, creo que de una gran manera, Nobilis Ibérica. Y realmente aconsejar este título porque realmente es tremendo y este título más aún. También mediante nota de prensa, Nobilis Ibérica nos informa de un nuevo título para septiembre, Anti-Killer. Anti-Killer para PC, un juego que si bien la portada al principio a mí me hizo un poco de repelús, sí, tengo que reconocerlo. Un poquitillo. Dije, ¿esto qué es? Max Payne Calvo. ¿Es Max Payne Hitman? Exacto, Max Payne Hitman. Lo has visto ahí, lo has visto ahí, qué grande. He sido rápido. Pues bueno, vuelve a salir este juego como el anterior título que hemos mencionado en la línea económica Neo Juegos. Pues es un juego que se basa, eso sí, una vez ya leído la nota de prensa me ha parecido interesante, una vez ya superado el trauma de la portada, un juego que se basa en la película rusa del mismo nombre, que a su vez procede de la novela escrita por el también ruso Daniil Koretsky, en el que un ex policía de reconocido prestigio en su país escribió el libro. Y parece pues eso, que es una historia en la que llevas a un ex policía al estilo Max Payne un poco. Atención a la siguiente noticia, que es uno... Mira, veo que las has puesto seguidas, además. Sí, claro. Expresamente. Sí, sí, sí. Qué grande, Dios mío. Primera noticia del primer desaparecido en el top 3 de desaparecidos. Duke Nukem Forever a golpe de talonario. ¿Qué significa eso? Significa que Take-Two quiere acabar de una vez por todas con el desarrollo de este juego. Quiere sacarlo como muy tarde, el primer trimestre de 2007. Ha invertido ya mucho dinero. 4 millones de dólares ya van. ¿4 millones de dólares ya? Sí. Entonces, para que acaben una vez por todas... ¿Cuántos eran? 9. Ah. Bueno, les quedan 5 más. Ah, de pesetas, vale. Pesetas. No, ¿no era de euros? Ah, no, euros, era euros. ¿Era seguro euros? Que esa cifra está bien, de 4 millones de dólares. Sí. Porque es virriosa, porque ¿eh? Si no les quedan 5. Ah, no. Sí. 4 para millones. Que se finalice. O sea, ah, no, vale. No todo lo que se ha gastado. Vale, o sea, vale, que no lo dice. Exacto, o sea, han dicho 4 vale, millones es que... ya para que lo acaben en febrero. Es que había aquí un pequeño problema de escritura. De redacción. Sí, sí, yo solo 4. No, o sea, 4 más ya para que caben. Vale, si es que yo había entendido que era el incentivo que daban, pero no había entendido, error mío de redacción, que eran los 4 millones de dólares extras para que finalicen ya una vez. Vamos, es decir, a golpe de talonario, como bien dice el título, para que acaben, dinerillo y que así se den prisa. Y además se dice que se podría estar haciendo una versión para 360. A mí me parece raro que se está haciendo en paralelo, sí. Porque dices, primero acaba una, sí, y ya toca. Que si no, no acabarás nunca ninguna de las dos. Y luego sí que me parece lógico que se lo estén pensando para amortizar el título y sacarlo en 360. Mm. Me parece lógico y estaría muy bien. Pero esto está bien, o sea, te pasas 10 años haciendo un juego, o sea, y en la recta final, como no lo sacas, te pagan más dinero para que lo acabes. O sea, solución, si queréis ganar dinero fácil, crear hype con un juego, pasaros 10 años tocando lo que sea... Que luego os pagarán más para que lo acabéis. De eso ha aprendido mucho el siguiente juego, que es el segundo juego del top 3 de los desaparecidos. A mí este me da mucha pena, ¿eh? Sí, Stalker, que se dice que podría estar finalizado ya por fin y en nuestras manos en el primer cuarto del 2007. Sí, ya verás, al final está el mismo día. Es que me da pena que se cachondeen tanto, que a ver, obviamente se lo merece es que un poquito porque da para hacer bromas, pero es que... El tiempo que lleva ya. El juego, leí una entrevista a los desarrolladores y realmente decía que han pecado de... Sí, yo también la leí. Han pecado de... Novatos. Sí, de novatos, de que querían hacer un juego muy utópico que a la hora de realizarlo han tenido muchísimos problemas. Podías dormir, tenías la opción de poder dormir donde quisieras, pero claro, eso con la inteligencia artificial creaba unos pepinos que o sea, unas interacciones, claro, podías dormir en cualquier lado, pero si te venía un animal, ¿cómo interaccionaba ese animal contigo mientras dormías? Demasiados problemas, eso lo tuvieron que quitar. Han tenido que ir quitando cositas. Además tuvieron problemas también en el propio estudio, internos, sí. entre diferentes equipos, ha cambiado de algunas manos. ha sido realmente un proyecto un poco dificultoso. Y es que, a ver, los gráficos, igualmente viéndolos ahora, siguen siendo insultantes. O no, sea, va a ser juegazo. A ver, hemos visto Crisis ya, el ojo ya no es tanto, pero realmente... Seguirá estando en la élite. Tiene sí, muy, muy buena seguirá. Pinta. A ver, es que es el que falta de la generación DirectX 9. Sí. Es el que es falta. Es que eran, decían, los cuatro pilares... Sí. ¿Fear? Far Cry, Doom 3, Half-Life 2 y Stalker. Vale. Iban a salir los cuatro en el mismo año, sí. En principio. Sí. Eran los cuatro pilares del DirectX 9. Bueno. Siguiente noticia. Genial. Halo 2 ha superado los 500 millones de partidas online. Pues... ¿Qué decir? Es una barbaridad. Bueno, es una barbaridad si pudiéramos referenciarlo con otra cosa. Sí. A ver, en consola es una barbaridad el matiz, porque yo sé, bueno, no sé de cifras, pero tácitamente sé que Counter-Strike se ríe de esta cifra. Sí. Es que se ríe, vamos. Pero en consola, en el ámbito consolero, que claro, no es un sector en el que se explote tanto las partidas online, 500 millones de partidas online... Es una barbaridad. Y además en Xbox Live, que quieras que no, aunque es un servicio que está teniendo éxito, no tiene tantos usuarios como exacto, tiene incluso exacto. El servicio de PlayStation 2 o PC. Correcto. Que son correcto. Más numerosos. Una gran noticia. Sí, y sobre todo le asegura lo esperadísimo que es... Halo 3. Halo 3. Sí. Siguiente noticia, que es que yo es que me río, pero... No, a carcajada limpia, ¿qué? ¿Os peleáis por comentarla o...? Sí. No, porque yo es que aún no la acabo de entender bien, o sea, ¿de dónde sí, ha salido sí, yo... Es que tiene, atención... El famoso V-Ball, famoso no por ser un gran director. Se le ha ido la ball. Exacto, se le ha ido la ball. Oh, prima. Mío, fuera, castigado. Pero vete al club de la comedia, no es mía, la leí en no sé dónde, no es mía. Dice que se pasa al boxeo. ¿Qué quiere decir este hombre? ¿Por qué ha perdido la ball en V-Ball? Es bueno. Sí. Una bola con una raya en el medio de la lápiz, sí. ¿No? Pues, a ver, básicamente ha retado a todos sus críticos, sus mayores críticos. Y no se le ha ocurrido, obviamente, como quizá un reto de insultos o ajedrez, el tío no da, pa' más, pues da lo que puede. Como es un tío grande, pues sí, boxeo. Y mazas, pues mira. Pues dice, voy a retar a todos mis críticos a boxeo. Y así es, él ha puesto unas condiciones, ser un hombre sano y pesar entre 64 y 86, yo peso 77. Hay que decir que esto lo hace porque en su película Postal habrá una escena de boxeo. Y es la que él reta a que la gente suba para grabarla, o sea, y para tener el combate con él. Como extras, exacto. Y además ya tiene escogido algunos, como Roger Avary, guionista de la película de Silent Hill, quizá una que le demuestre cómo se pueden hacer adaptaciones decentes, entre aunque comillas. No sea perfecta, aunque no sí. Sea perfecta, es mucho más fidedigna. Quentin Tarantino y alguno de los críticos de los críticos de ahí participantes. Me encantaría ver a Quentin IMDb. Tarantino. Ya me encantaría ves. Verle partirle la cara a V-Ball. No, es que seguramente V-Ball iría con los guantes y Quentin Tarantino iría así. Con sacaría un una pistola y haría placa. Ya está. Y no solo lo remataría. Qué grande. Y luego lo cortaría un dedo, en plan Four Rooms. Y se iría a la chaval. Exacto. Hasta luego. Por cierto, cuando acabes de hacer la peli me lo dices, que la iré a ver. Siguiente noticia. Las ventas de juegos para consola disminuyen, las de PC aumentan. Grandiosa noticia y además irónica, porque hacía años que no era así. Exactamente. Según los datos publicados por GameSpot, en el pasado mes de mayo hubo un descenso generalizado de ventas de juegos para consolas en Estados Unidos, datos que chocan en cambio con el aumento que ha habido en el mismo mes con las ventas de juegos para PC. Concretamente, en el citado mes de mayo, las ventas de juegos para consola bajaron un 10% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Llama la atención de dichos datos el descenso de las ventas en Xbox 360 concretamente, plataforma cuyos juegos pasaron de vender 75 millones de dólares en abril a 47 millones en mayo. Las portátiles PSP y DS también han vendido menos juegos de lo esperado y según los analistas esta tendencia continuará hasta final de año, descendiendo progresivamente las ventas de juegos de la presente generación y aumentando ligeramente las ventas de la próxima generación. Algo lógico, es la época esta de salto de una generación que muere y otra que nace. Por su parte, las ventas de PC han supuesto una alegría para el sector, ya que subieron un 12% más que en el mayo del año anterior, encabezando la lista, como no, juegos de rol online de gran fama, como Guild Wars Factions y World of Warcraft. Es que con esos juegazos, es que ¿quién no se tira claro. de cabeza a estos? Y además son juegos que tienen unos requisitos mínimos muy bajos. Y los puede jugar muchísima gente. Exacto, amplían el público que los puede jugar. También, como no, tiene una fuerte presencia en la lista, los Sims y expansiones de los Sims. Y tenemos, bueno, como definitiva de la noticia, haciendo un poco de resumen, que PC facturó unos 63 millones de dólares y las consolas todas juntas ellas, PS2, PSP, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo GameCube, Xbox, Xbox 360, unos 286 millones de dólares. Buenos números para el sector pecero, incluso pese a la piratería que lamentablemente azota a este sector. Siguiente noticia. Un anuncio, atención, un anuncio de Xbox 360 es premiado en Estados Unidos. Sí, concretamente el anuncio llamado Jump In. Una asociación de publicistas americanos ha premiado este anuncio con el premio ADI, al mejor anuncio nacional. Además, el premio Mosaico por su carácter multicultural. Y los encargados de este anuncio han declarado que el anuncio fue filmado en una sola toma y que es una bella obra de arte y la banda sonora es muy inspirada. Ha tenido buena publicidad 360 en Estados Unidos. El de los disparos... Que lo censuraron. Lo censuraron. Pero era espectacular. Es impresionante. Increíble. O sea, es publicidad y de la buena. Era muy bueno, realmente. A mí lo que me sorprende es que esa campaña no se haya trasladado, o ese afán de publicidad a Estados Unidos no se haya trasladado a Europa. Yo, por lo menos, no estoy viendo el patrocinio de 360 en el Mundial. Yo tampoco. Yo he visto dos partidos y no lo he visto, ni en los anuncios, y me he fijado. No sé dónde está. Pero bueno. Aquí las cosas en España se hacen mal, ya lo sabes. Siguiente noticia, Dragon's Lair in High Definition. Increíble noticia, a mí me encanta, cuando la he leído me he emocionado. La compañía Digital Leisure ha anunciado el lanzamiento de Dragon's Lair HD, una versión remasterizada en alta definición de este veterano videojuego que en su momento revolucionó el panorama de las recreativas al ser de las primeras máquinas en utilizar como formato Laserdisc. El nuevo Dragon's Lair ofrecerá una imagen cuidadosamente restaurada, actualizada, alta definición, sonoramente también adaptada al 5.1 en DVD. Y más adelante incluso se espera también editar versiones alta definición de Space Age y Dragon's Lair 2. Grandiosa noticia. Grandiosa. Grandiosa. Es más, creo que ahora sí que jugaré bien a la saga. Yo también. Dará gusto. Dará gusto, dará gusto. Antepenúltima noticia. Electronic Games Monthly suelta rumores. Y vaya tela de rumores. Una lista de rumores. A ver, quizá están preparando un Burnout multijugador masivo online. Espectacular. Desarrollo AutoSA. Espectacular. Ojo que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente. Soy Knuckles de Harem 2. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Knuckles! ¡Qué sorpresón! Ahí está. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, a ver, solo quería comentar una cosa sobre la noticia de GTA San Andreas. A ver, cuéntame. Sí, adelante. A ver, el dinero de los 11.000 dólares que tienen que pagar, sí, al final han confirmado que es solo para las ventas futuras, no las pasadas. Ah, bueno. O sea, no es la desfasada que todo el mundo pensaba. Vale, bueno. Aún así es... Sí, es una... Vamos, estamos todos de acuerdo, creo. Sí, es una exageración. Sí. Y después, lo de las versiones PlayStation 2 y Xbox, que también entraban en la multa, estuve informándome y resulta que con determinados... CDs se puede poner también el parche en PlayStation 2 y Xbox. Ah, como un action replay o algo así, ¿no? Sí, algo así. Vale. Entonces también está un poco justo. Bueno, a ver, dentro de la ilógica noticia, está justificado que cojan PS2 y Xbox y también se puede hacer. Sí. Pero bueno, que es una locura. En eso estamos de acuerdo todos. Y bueno, era solo eso, nada más. Muy bien, muchas gracias, Knuckles. Gran apunte. Y gracias por tu llamada. Vale, suerte con el programa. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao. Knuckles, como siempre, dando en claro la que diana. Sí. Qué grande ahí, Knuckles. Muy bien, grande. Sin duda uno de los mejores fichajes de Hargame 2. Así es. Desde luego. Perdona, decías el Burnout multijugador masivo online estaría en desarrollo, pero es que es espectacular. O sea, tú coges el concepto de Death Strike Unlimited, que es lo que quiere hacer, y añádele... La acción trepidante. La acción trepidante de Burnout. Es que imagínate, es que no se podrá conducir casi. Como no lo limiten, imagínate todos ahí, es que chocando, como posesos. Bueno, notición. Sigamos. Otro rumor. Dice que las third parties comienzan a abandonar a Sony en favor de Wii. Se repite la historia a la inversa. Cierto. Nos remontamos a PlayStation 1. A ver, es un rumor. Pero... Bueno, pero... Tienen parte de lógica. Si fuera así, nos remontaríamos a hace 10 años. Cuando... Es más, incluso antes de que saliera el PS1, cuando Sí, cuando Sony iba a sacar el lector de CD para Super Nintendo, sí, que ya ahí ya tuvo la primera patada Sony, y también Nintendo, o sea, en fin, que la historia se repetiría. Sí, pero hablan de Sony y de Nintendo, pero Microsoft... Bueno, va por su camino Microsoft, eso, sí. Eso todos lo sabemos. Siguiente. Siguiente, Harmonix trabajaría en un nuevo juego de música. Yo los espero... de Guitar Hero. Ah, vale. Uh-huh. Vale. Siguiente. Perdón. Noticia, o sea, siguiente. Un juego para Fukui. Kingdom Hearts podría estar en desarrollo para PSP. Solo de pensarlo. Recoges la PSP de la papelera. No, la mía no está en la papelera, perdón usted. Ya está ahí debajo de la mola cada día. Sí, ya. Quemando con el Splinter Cell. Seguro. Hombre, sí. Claro. Siguiente, sí. Rumor. Bueno, más que rumor, es una obviedad. LucasArts podría estar desarrollaría un título de Star Wars para Wii con control de sable láser. Increíble. O sea, si LucasArts no hace eso para Wii en los 5 años que puede durar Wii, es que ha perdido tal oportunidad para que los frikis la compren de calle. Y es que encima con el altavoz. Es que imagínate mover el Wii Remote y oír. Es que solo con eso la yo gente es que, ya... Pese a todo, quiero un sable doble. Yo quiero cogerlo con las dos manos. Un adaptador para poder conectar dos Wii Remotes. Claro. Y así poder... O no, el Nunchaku y el... No, pues tendría forma no, rara. Tendría forma mejor rara. Dos Wii Remotes. Dos Wii Remotes ya, juntos. Ya, pero ¿de dónde sacas dos? Los compras. ¿Lo compras? Claro. No, va, siguiente rumor. Sony podría estar trabajando en un nuevo diseño para PSP. Esto es casi, sí, segurísimo. Obvio. Siguiente rumor. Qué poco me gusta. Ninja Gaiden Black estaría previsto para PlayStation 3. Es que no se le merece PlayStation 3 el Ninja Gaiden Black. Freeman, despierta. Ha quedado catatónico, sí, Freeman. Qué ha quedado fuerte. Ahí. Ha quedado no, deprimido. Pero obviamente, cuanto más gente lo disfrute, mejor. Pero no sé, ya había asociado Ninja Gaiden. Pues, al igual que asocio Final Fantasy a Play, asocio Ninja Gaiden pues Xbox. No. A Xbox. Las cosas nunca son seguras, amigo. Siguiente noticia. Ay, perdón, siguiente rumor. Un nuevo episodio de Star Wars Battlefront podría estar en preparación. Sin Pandemic. Porque Pandemic está haciendo, espero que esté con cuerpo y alma, en Mercenarios 2. Mercenarios 2, naturalmente. Por supuesto. O sea, que no abandone ese proyecto por Star Wars. Por favor. Y último rumor. Y bueno, Auto Assault, lo que es casi como el del Burnout, podría estar en desarrollo para 360. ¿El Auto Assault es el de Necessot? Sí. Sí, es el juego también, sí, de sí, coches, ¿sí, no? Multiplayer online. Con una intro bastante guapa. En Necessot en su línea. Sí. Siguiente noticia, la penúltima. Namco Bandai prepara un nuevo Tales of. Pues sí, Namco Bandai ha confirmado que el próximo 20 de junio, a través de su página web, desvelará un nuevo juego de su saga de juegos de rol, Tales of. Sin haber anunciado todavía para qué plataforma será, se especula que el título del juego podría ser Tales of Warhate, que se ha registrado recientemente en Namco Bandai, en la oficina de patentes japonesa. Y bueno, otra también patente de Square Enix, pero esta vez un mana. Así es, si te fijas, hoy he coordinado todas las noticias para que se parezca. Fukui, quiero ser mujer. Vale. Por ti. Bueno, después de Seiken Densetsu 4 para PlayStation 2 y Seiken Densetsu DS, Children of Mana para Nintendo DS, la franquicia Wall of Mana podría contar con una nueva entrega muy pronto. Según se desvela del nombre registrado también por Square Enix en esta ocasión en la oficina de registros norteamericana, el título registrado no es otro que Friend of Mana, un nombre explícito que, bueno, hará que esperar varios meses para conocer más detalles. Muy bien, y llegado a este punto quiero dar dos noticias. Una primero, quiero anunciar que ahora en Hardgame 2 se está llevando una iniciativa muy interesante de entrevistas por parte de uno de los redactores IPR Management de la revista, que es José da Silva. Muy interesante realmente, está haciendo entrevistas a los grandes, ha hecho la de Oscar del Moral, por ejemplo. Hay una futura entrevista que no puedo decir, que he leído y es espectacular. Ya, en primicia. Electronic Arts también hicieron. Electronic Arts también la hicieron, exacto. Y bueno, os invito a que las leáis, porque si algo tiene José da Silva es que hace preguntas que tienen una única respuesta, que son preguntas muy directas y que se nota realmente cuando... El entrevistado tiene miedo a responder o no responder, o en cambio está confiado y responde lo que tiene que responder. Ahí lo dejamos. Realmente vale muchísimo la pena que echéis una ojeada. Y la última noticia es una que creo que no va a ilusionar a muchos. Es más, creo que es todo lo contrario. Y hace referencia a Mukan Juego 3. Ya Mukan Juego. Y bueno, creo que es hora ya que se sepa el futuro, al menos de esa, la dirección del programa, y es que no habrá cuarta temporada de Mukan Juego. el programa de la semana que viene será el último de Mencoda Juego 3 y el último de del programa como programa radiofónico. Fukui, no me saques la lacrimita. Que sé que estás aquí poniendo caras ya. Tenía que decirlo ya y lo sabes, o no lo sabes. Sí. Vale. Los motivos son varios, naturalmente. Os podríamos decir quizá el de mayor peso, que es la escasa disponibilidad que a veces hay para el programa, que realmente es duro. Freeman podrá confirmarlo, Fukui también, que realmente todos tenemos nuestras vidas, tenemos nuestras responsabilidades y en fin. De momento, eso sí, queremos decir que de momento el dominio no lo vamos a cerrar, seguirá abierto para que esta familia que se ha creado siga un poco unida durante una temporada, por supuesto, podamos seguir pasando el verano juntos, poder comentar cosas, porque creo que sería una pena romper la familia que hemos creado, ¿no? Sí. Freeman, Fukui, ¿estáis de acuerdo? Que sería cerrar las puertas de golpe, sería realmente muy mal cargado por todos nuestros oyentes que nos han seguido fielmente esta temporada y los que se siguen apuntando. Pero así son las cosas y bueno, era ya momento de decirlo, prefiero decirlo ahora que no en el último programa, para que la gente ya lo tenga ya asumido. Así es. Eso sí, escuchar el último programa porque será naturalmente, será muy especial. Muy, pero que muy especial. Habrá regalitos radiofónicos, o sea, detallitos, y habrá una sorpresa, será nuestro regalo de despedida. Que lo podréis ver el miércoles siguiente, como si fuera un programa, pero no es un programa, es algo. No diría el qué de momento, porque es algo nuevo, es algo diferente. Digamos que es el último material que os ofrecerá el Mech Team, como Mech Team. Y que bueno, que por lo grandes que sois y por vosotros, creo que realmente lo merecéis. Lo dejamos aquí de momento, hacemos una pausa y volvemos para coger fuerzas ya y empezar el Half-Life 2 Day Episodio 1 y mods. Hasta ahora. Party's over. I just watch my girlfriend get laid on the sofa. Does that seem weird to you? The guy was older. Heard someone say he got a close off playing poker. When I wasn't in the room, can I assume this spells the end for me and you? Morning after, I go outside and the garden's a disaster. The kitchen table's in the pool, the sound of laughter echoes on inside my mind, holes in the plaster, and I ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y volvemos con una recopilación magnífica que ha hecho Fukui de Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life 2 Lost Coast y Half-Life 2 Episode 1. ¿Verdad que sí? Ahí está. Bueno, para romper la nota un poco al momento justo que acabamos de pasar, que seguramente no habrá sido un momento grato para algunos, yo quiero ahora, aunque me retraso 2 minutos, quería hacerlo antes, porque estamos ya día 15. Antes era 14. Señor Fukui. Era señor tu cumpleaños. Fukui. Felicidades. Felicidades, señor Fukui. Felicidades, señor Fukui. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Y bueno, los foreros te han hecho un regalito. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, te han hecho un regalito que yo ahora mismo voy a enviarte. Pásale tu cámara a Freeman para que grabe un vídeo. Váyatela. Del momento yo grabaré otro que puede ser espectacular. Váyatela. Venga, ¿listos? Estos foreros es que aquí, no nos los merecemos. Aquí los serio. Foreros está... saliéndose siempre. ¿Te aclaras, Freeman? Es increíble. ¿Sí? A ver. Ahí tenemos. Vamos a flipar. Voy a quitarme los auriculares. El señor Sam Snake. Ya lo voy diciendo yo qué estás haciendo. Porque no se te ve, Sam. Ahí está. Está aquí tenemos a Fukui. Vamos a empezar a grabar. Y aquí el regalito. Vamos a hacer un plano al regalito. Está trayendo el regalo, ahí, señor Snake. La reacción de Fukui en está envuelto momento. En un papel verde. Muchas gracias, foreros, de verdad, o sea, no me lo merezco, no me lo merezco. ¿No lo abras aún? No lo abro aún, espérate. Espero que te vayas a tu sitio. Con esta fantástica música de fondo. Qué grande que es Half-Life. A ver si se ve a contraluz, ¿qué es? ¡Fukui, date quieto! No se ve. A ver, a ver. Cuando quieras. Vamos a abrirlo, señores. Estamos rompiendo el papel. Me voy a emocionar, lo sé, y además después de lo que has dicho antes, que hoy no puedo. Señores y señoras, es espectacular. El juego para PC de Tarta de Fresa y sus mejores amigas. Enseña, acaba un zoom. Pero qué grande que sois, madre mía, estoy flipando. Ese juego que habíamos comentado en una lista de lanzamientos, hicimos coña con él. Debo decir debo decir que la idea fue mía. Hostia. Déjame leer lo que pone aquí. Es que estoy leyendo, es flipante. ¿Conoces a Tarta de Fresa? Es una niña dulce y curiosa que vive en Fresilandia, en una casa que parece una fresa. Tarta de Fresa tiene muchos amigos y puedes visitarlos a todos en este juego en CD-ROM. Qué grande, esto me lo voy a tener que hacer, pero un intensivo ya, ¿eh? Sí, ya. O sea, ya. Queremos análisis ya. Vale, vale. También. Por cierto, ¿y el otro análisis? Colgamos el mismo día, vale. Hacemos de acuerdo, vale. Colgamos el mismo día Hello Kitty y Tarta de Fresa. Tarta de Fresa. Haremos un 2 en 1. En serio, foristas, muchísimas gracias, o sea, sois grandes. No, no me lo merezco. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, ahí. Me habéis emocionado. Esos detallitos frikis intenso, intenso. Que tienen los foros. Sí, ¿eh? Qué grande. O sea, realmente esto es una familia bien avenida. Decir y... que el Mech Team quizá se apunta a esto y quizá, quizá, solo quizá, te hace un detallito. Solo quizá. Pero solo quizá, ¿eh? Sí. Muy bien. Vale, vale. Pues llegados a... entregamos el regalo a Fukui y ya empezamos. Y bueno, adiós. Y ya empezamos lo que es el análisis de ese juegazo, de ese primer episodio de uno de los mejores juegos de la historia, que es Half-Life 2. Chicos, Half-Life 2, episodio 1, después de ese lapso que ha habido entre Half-Life 2 y más Half-Life, ¿qué tal ha sido reencontrarse con Gordon Freeman y con la magnífica y bella y con carácter Alex Vance? Qué grande, pues, es Alex Vance. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque acabamos Half-Life 2, acaba de una manera que te deja con ganas de más. Vamos a ser spoiler free, eso sí. Mm, o sea, no. Que no vamos a hacer spoiler. Ah, vale. Exacto, spoiler free es eso. Sí. O sea, sí, sin spoiler. Cierto, sí. Pues, a ver, básicamente acababa Half-Life 2 y quizá acabamos con 6 o 7 preguntas. O más. O más. Y te deja con muchísimas ganas de más, de querer saber, de querer jugar, de querer... Pero, sí, sí. O más, porque yo cuando acabé el primero y empecé el segundo tenía tantas preguntas, porque los jugué hace poquito, y bueno, o sea... Y no creo que hayan respondido muchas en Half-Life 2, porque no lo he terminado aún. Responden... A ver, es que básicamente si acabas, pongamos, por poner una cifra con 8 preguntas, ¿quién es G-Man? ¿De dónde sale? ¿Qué es en realidad Half-Life 2? ¿Qué tipo de herramienta es? ¿Etc? ¿Etc, etc? Vale, empieza Half-Life 2 episodio 1 y te responden una. ¿Qué hay después de Half-Life 2? Pero es que te plantean 4 preguntas más. O sea, ahora tenemos bastantes más preguntas, eso sí, tremendas todas ellas, que las que teníamos antes de Half-Life 2. Es decir, tenemos aún más ganas de Half-Life 2. Es que así es. Es una, o sea, droga, es si, una droga. Si ya teníamos mono, es que el mono que tenemos ahora, con las 2 preguntitas que nos han respuesto... Con ese final tan... A ver, obviamente estamos hablando con una ambigüedad claro. Muy grande, porque es que no podemos comentar nada. Es tan realmente intenso y tan bien hecho el guión que yo creo que algún día se estudiará como literatura de ciencia ficción. Sí, realmente mucha gente no lo llegará a entender, porque hay que profundizar mucho. O sea, hay que especular e imaginar. Es una historia que no te la dan masticada y te dicen, mira, este es fulanito, este es menganito, se conocieron aquí, se conocieron allá y hacen esto y lo otro. No. Aquí realmente, ya nada más al ver el principio del episode 1, reconoces que hay una relación entre personajes, una historia, un background de esa historia profunda, que dices, esto va mucho más allá de lo que pensaba. Es la grandeza, creo yo. Y es justo el principio, que ves esa lo que pasa y dices, wow, madre mía, esto no me lo esperaba. Es que... ¿De dónde sale el Dr. Brin? ¿Cómo acaba el Dr. Brin? Recordemos que el Dr. Brin pertenecía a las instalaciones de Black Mesa. En Black Mesa se generó todo por la... Ahora no me saldrá el nombre, la de resonancias. Resonancias magnéticas. Sí, el experimento fallido. Sí, sí, sí. Y se generó todo, pero seguramente había más de uno que ya se esperaba esas consecuencias en ese experimento. Ya, Freeman. A ver, estamos hablando de Half-Life 1. Sí, sí. Si alguien no ha jugado a Half-Life 1, pues lo sentimos, pero ¿ha es que tenemos que a crear un poquito de referencia para, sí, que no suene tan ambiguo. Venga. Realmente, las conexiones que hay entre 1, 2 y este episodio 1, quizá en este episodio 1, por su duración, ya lo comentaremos, no da a explicar tanto. ¡Qué temazo! Oh, justamente estaba pensando eso. Pero sí, realmente vale la pena. ¿Cómo empieza episodio 1? Es que ¿cómo empieza? Es que es impresionante. Es... Bueno. Con este magnífico ácido. Y bueno, de la historia no vamos a contar mucho más. Y podemos ya pasar a analizar, si acaso, temas gráficos. Vale. Gráficamente nos vamos a encontrar con el motor Source. El motor gráfico que ya utilizaba Half-Life 2. Que se ha exprimido muy bien y que se ha llevado a un nuevo nivel. Se ha utilizado la técnica que conocimos en Lost Coast, el mapa gratuito que Valve publicó para que la gente se hiciera un poco a la idea y conociera esta técnica llamada HDR de iluminación dinámica, en el que es mucho más realista, tienes efectos de insolación de vista, sí, simula, de reflejos. Simula la interacción de la retina humana con la luz. Cuando recibe un impacto lumínico sobreexpuesto o muy intenso, obviamente tarda medio segundo en adaptarse a esa iluminación, abriendo lo que es la pupila. Pues como decimos, esta técnica HDR está desde el principio implementada en Episode 1 y se nota. Ya nada más empezar, se nota. Ese detalle le da muchísimo más realismo al ya realismo de por sí que tiene el motor Source frente a otros. Y no solo eso, o no sea, eso. Esa, si Hubble 2 tiene algo, es iluminación, o sea, en este sentido, o sea, iluminación muy realista, una gama de paleta de colores también muy buena y muy extensa, sino que además ha mejorado la calidad de las texturas. No solo son más definidas, hay más gamas, sino además tienen más resolución. Sí. Ya no vemos el error que veíamos en Hubble 2, que había ciertas texturas que no, que estaban, no estaban al nivel de la excelencia que tenía todo lo demás. Aquí sí, aquí realmente no notas ninguna que cante, ninguna que desentone, para nada. O sea, han tenido tiempo y realmente lo han nivelado muy bien. Otra cosa que se nota... Bueno, yo en cuanto a las texturas, me di cuenta nada más empezar, cuando me giré, empecé a ver un poco el paisaje y me situé, una pared simplemente, una roca del abismo que hay al lado, del acantilado, que dije, madre mía, se nota, esta roca no estaba así en Half-Life 2, o sea, esta roca era más sencilla, más difuminada en Half-Life 2, aquí la tenemos mucho más definida, las aspiraciones de la roca, los salientes y demás, con más resolución en definitiva, más detalle. Lo noté enseguida. O sea, tenemos mejor iluminación, mejores texturas y mejora de algo que ya era tremendamente bueno, que son las animaciones faciales. Sí. O sea, aún son mejores. Si ya transmitían un realismo impresionante, una gama de sentimientos, de interacciones personales desfasadas, es que ahora han mejorado, y lo dicen en los comentarios, que luego comentaremos, valga la redundancia, lo comentan como... han llegado a mejorar ese sistema y lo ves sobre todo en los sentimientos que transmite Alex Vance. Tiene una gama mucho más amplia de eso, de sensaciones que te muestra mediante su rostro, mediante la vocalización, mediante los ojos, las cejas, que si bien antes ya era espectacular, ahora se notan. Según qué sensaciones, antes eran algo más forzadas o más artificiales, ahora es con una naturalidad casi perfecta. Porque casi utiliza el HDR para que las sombras de la cara expresen, dramaticen un poco más. Dramaticen. Y además, otra cosa que me he fijado que se ha hecho muy bien, que Hubble 2 no tenía también, es la adaptación de la boca al volumen de ciertas vocales. Obviamente, tú cuando pronuncias una vocal, la boca se te infla. Esto en Hubble 2 veías como los labios se estiraban, pero aquí ves todo lo que es la mandíbula. Y es que es un detallito, pero que lo comparas y dices, pero madre mía, o sea, qué pequeño detallito que genera un cambio tan grande. Claro, quizás sí que habrá gente que no note tanto el detalle. Sí, a ver. Evidentemente, pero se nota. En definitiva, te da toda una sensación de mucho mejor acabado. De más realismo incluso, que dices, pero si Half-Life 2 ya era muy realista en todos los aspectos, o sea, pues más aún. Y otra cosa que también me ha gustado mucho son los premios gráficos que te da el juego. Es decir, tú te has pasado una misión, ha sido una misión subterránea, has estado un rato ahí peleando, ha sido duro, te ha costado, y justo cuando acabas, pues ves la salida a Ciudad 17. Una Ciudad 17, pues, en un estado, después de lo que pasó en Hubble 2, pero que realmente ves la fotografía, ves cómo las farolas se utilizan como fugas de esa fotografía que te hagan tender el ojo hacia ese punto donde interaccionan edificio, iluminación, farolas y fondo. Pero una fotografía que es como un premio a, después de todo lo que has hecho, toma, o sea, expláyate a ver los gráficos y expláyate con tranquilidad, que aquí no van a haber enemigos. Pero de esos premios gráficos hay algunos cuantos, sí, que premian al jugador con esa belleza. Son recreaciones prácticamente cinematográficas que como dices, son una recompensa constante en el juego, que dices, gracias, Valve, sí, gracias. Sí, y se nota, y además mezclado con esa jugabilidad, es que es tremendo, es que es impresionante. Bueno, y... De gráficos poco más que decir, porque ya se dijo todo en su día en Half-Life 2, o sea... estamos hablando de, pues, quizá las novedades que aporta más que de reanalizar otra vez de nuevo todo el motor. Podríamos, si acaso, puntuar entonces. ¿Creéis que a pesar del tiempo, el aspecto gráfico de Half-Life queda por debajo de los grandes que han salido ahora? Léase FIAR, léase Quake 4. En algunos aspectos sí. Sí, a ver, por ejemplo, FIAR tiene un juego de iluminaciones de oscuros y sombras de contraluces, sí, efectivamente. Muy, muy bueno. Y, por ejemplo, Quake 4 también tiene... Quake 4, sobre todo, el uso quizá de boom mapping. Sí. En propio, y solidez en texturas. En los personajes, exacto, que se ven más, más como más duras. Vale, que estamos hablando quizá de armaduras, pero... Se ve muchísimo más sólido Quake 4. Aquí igualmente sigues viendo esa textura un poco definida, con unos píxeles un poco grandes, pero igualmente con calidad. O sea, quizá si pudiéramos dividir los gráficos en varias barritas, ¿vale? Pues iluminación, contraluces. Quizá Quake 4 y FIAR seguramente ganaran número de barritas, pero igualmente Half-Life 2 tiene unas cuantas muy por encima de lo que es FIAR, que es transmitir realismo. En definitiva, yo creo que aguanta muy bien el paso del tiempo. Sí, aguantarlo aguanta. Y sigue siendo un motor muy solvente. En resumidas cuentas, un 95. 95 para gráficos. Seguimos con sonido, otro apartado espectacular. Bueno. Al nivel del Half-Life 2, aquí realmente no hacía falta casi mejorar nada porque ya era sublime. Mejorar un poco el doblaje, si podía ser. El doblaje. Porque, sí, pero lo han comentado Mothman, porque... Yo la mataba. Ya, pero Mothman. Es que aquí, como habla poco, ya está mejorado. Ya está. Sí, porque el doblaje de Alex Vance, que es la que todo el rato estás con ella, sí, ya era sublime y ahora pues sigue siendo el speech, es buenísimo. A mí el que me encanta es el de Freeman. ¡Qué pedazo de doblaje! Sí, es un crack. Freeman es grande. Freeman es que... Freeman es el mejor. Lo que dice, con qué profundidad lo dice. ¿Y cómo? Atención, que tenemos otra llamada. Un segundo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, ¿quién eres? Soy Clopetsi. Clopetsi, Clopetsi. Bueno, buenas noches, dime. Pues llamaba un poquito lo que era para comentar el rendimiento del juego. Sí, ah, vale, adelante. Entonces, he tenido la oportunidad de probar con tres tarjetas gráficas. ¿Sí? Una 7800 GS. Ajá. ¿Qué es la que tiene, Sam? Luego una 1600 GT. Sí. La dos de DirectX 9. Y luego una 5200 que es de DirectX 8. Ajá. Uh-huh. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención es que el juego está muy bien optimizado, pero está incluso mejor optimizado para DirectX 8. Porque si me permites, 5200 es DirectX 9. ¿La 5200? No, la FX. La FX 5200, DirectX 8. Sí, la FX, sí. O sea, en realidad 5200 es DirectX 9, pero la FX era... La FX, sí. Cierto. Claro, entonces, tú lo pones con todo a tope, lo único que no puedes activar es los efectos HDR. Claro. Entonces el juego te da unas texturas bastante brillantes... por supuesto, te pierdes todos los efectos, lo que son de DirectX 9, pero tienes un rendimiento bastante bueno. Digamos, unos 50-60 frames constantes. Está muy bien con una tarjeta así. Luego, con la 6500 GT ha sido la que peor rendimiento ha dado. Porque la pones en DirectX 9 y entonces te encuentras con la cosa de que, ¿qué deseas más? Si una estupenda jugabilidad o unos estupendos gráficos. Claro. Entonces, cuando activas el HDR, digamos que hay zonas de bajones. Por ejemplo... hay ciertos momentos donde se juntan muchas luces, no voy a decir dónde para no hacer spoilers, entonces ahí el rendimiento baja unos 10-15 frames, pero digamos que el rendimiento general con todo a tope a una resolución más o menos de 1280, pues puede ser de unos 30-35 frames, entonces es algo bastante aceptable. ¿Y la otra tarjeta? Y luego la otra, que era la 7800 GS, la que tengo esa yo. Te da 50-60 frames con todo a tope, lo ha activado menos obviamente el filtrado anisotrópico, que no se puede activar con HDR. De verdad. Y la verdad es que pues me ha dejado bastante satisfecho el rendimiento de la expansión, porque en origen estaba quizá, yo creo, menos optimizado. Es que Valve es muy grande. Valve, sí, optimizando estas cosas realmente es que son de los pocos que se le ocurran tanto. No, sí, porque se quejaban mucho de que tardaba mucho en cargar el juego y tal. Sí, yo creo, sí, que han optimizado bastante el rendimiento del justamente motor algo de lo que yo me quejé. Sí, sí, igualmente el juego gana en partida doble porque los gráficos están mejorados y el rendimiento aún es mejor. Con lo cual ganas por dos puntos, en cuanto a rendimiento y en cuanto a visualización. Sí, yo creo que la verdad es que, además, no sé, yo creo que es una experiencia que no se debe perder esta expansión. Porque tiene, yo creo, que un precio muy bueno para toda la duración que tiene. Sí, algo que aquí los dos compañeros van a comentar, seguro. ese apunte lo harán. Vale. Pues muchas gracias por el apunte técnico. Sí, interesante, ¿eh? Interesante. Hemos aprendido algo más, como siempre. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, la verdad que muy interesante, porque lo ha probado con una de las tarjetas, una 6600, que es con la que yo lo he disfrutado. Y la verdad que a 1200 con anti-aliasing y HDR, o sea, realmente el juego fluye muy bien. Es lo que ha dicho, son unos 30-35. Para jugar va perfectamente. Quizá para multiplayer ya no, porque obviamente, pero para jugar lo que es al juego es un rendimiento aceptable. Es un motor optimizadísimo y sobre todo muy escalable. Muchísimo, luce muy bien en casi cualquier tarjeta, a casi cualquier resolución. Algo que, por ejemplo, FIAR y Quake no tienen. No tienen. Son muy poco escalables. Exacto. FIAR necesitas maquinón y Quake también. Sí. Y punto. Ya está. O sea, pasarás de maquinón a super maquinón, pero no de maquinón a maquinón medio. Eso no. Entrabais en sonido, estabais empezando a matizarlo. Sí, básicamente veníamos a resumir que el sonido en Half-Life 2 ya era de por sí estupendísimo. Doblaje, hemos dicho, excepto alguna puntualización que, como en esta ocasión, dichos personajes no aparecen, pues no pasa nada. Y los personajes que sí que estaban bien doblados, Alex Van sobre todo, pues sigue en su línea, y la música también, como oís, en su línea. Incluso yo creo que mejorando, hemos comentado antes de entrar en antena Freeman y yo, que tiene más momentos musicales intensos en comparación a la duración que no Half-Life 2. Es decir, en proporción Half-Life 2 tenía muchos momentos intensos musicalmente hablando, pero claro, era más largo. En Episode 1 tenemos un juego más corto y aún así tenemos los mismos momentos musicales o más impresionantes. ¿Cómo me gustan estos momentos de radio? Esta canción en concreto era del Lost Coast, del mapa que habíamos mencionado. Y yo creo que han seguido en Episode 1 la misma línea de música muy bien matizada según el momento. Sí. Para entrarte más en situación. Además, los temas de electrónica tienen mejor tempo para la acción. No están tan descuadrados. Quizá en Half-Life 2 había algunos temas de electrónica que al tempo de la acción no acompañaban bien. Y en cuanto a electrónica, son canciones que puedes escuchar aparte perfectamente porque los temas valen la pena. Luego el tema es que lo que es panoramización del juego, o sea, 5.1. Cómo suena en 5.1, pero a todos los niveles, las explosiones, cuando te vienen por detrás, los pasos, cómo se intercambia el sonido si, por ejemplo, das una vuelta alrededor de Alex Vance mientras te está hablando. No notas ese impacto de primero oyes el sonido en un altavoz, luego en el de la derecha, luego en el de atrás, de repente, como si se interconectara. No, lo notas todo como fluido natural. Entre todos ellos, natural. Pero maestría es el adjetivo que se puede calificar para, sí, para cómo suena Half-Life 2. Así pues, la maestría se merece un 98. Y seguimos increciendo porque entramos en el siguiente apartado, que es la jugabilidad. Realmente la jugabilidad del Episode 1 viene a ser la misma que Half-Life 2. Yo creo que tiene un nombre. Es que si Half-Life 2, el nombre de la jugabilidad se llamaba Nova Prospect. Es verdad. Vale. Aquí se llama Alex Vance. Chapo, Freeman. Es así. ¿Por qué? ¿Cómo influye la interacción de Alex Vance en el juego? Mucha gente se podría pensar, pues, que sería algo que cansaría o que rayaría. Que sería molesto. Sería agobiante o incluso odiosa. Todo lo contrario, es la mejor interacción humana personal que se ha hecho en un videojuego. O sea, cómo te acompaña, cómo hace bromas, los comentarios que hace según las situaciones. Además, que no son scripts que hace el mismo comentario en la misma situación. No, va variando porque es... es alternante. Y el cariño que le llegas a coger, la humanización. O sea, hay momentos en que tras una batalla se apoya, empieza a respirar, ¿sabes? A tomar aire y dice, un momento, creo que no va a ser tan fácil como pensábamos. ¿Le da una humanización a ella? O sea, ¿le coges un cariño? Si porque pudieras, claro, si pudieras, atravesarías la pantalla y le dirías, ya está, Alex, ya está. Sí, tranquila. Sí. Y a veces incluso lo hace contigo, o sea... es que no es sé que lo si quieres decirlo, contar, sí, Freeman, es... dilo, no, Freeman. No, eso no, pero por ejemplo, otro detallito, o sea, una broma sí que quiero contar. Sí. O sea, hay una broma que estando en uno de los niveles en los que te enfrentas a varios zombies, a oscuras y tal, hay un momento que si la tienes detrás, notas un Que se parece mucho al de los zombies, pero tiene otro tono. Claro, te giras, con la linterna encendida, obviamente, y ves a Alex que te dice, ja, ja, ja, ja, has picado. ¿Eso? Claro, ¿dónde se ha visto? Es tremendo, o sea, ahí realmente la camaradería o la calidez que adquiere la relación. O sea, te está haciendo bromitas en un momento súper tenso y se lo toma así, dicharachera, y realmente cae bien. Se hace caer bien. ¿Y cómo afecta eso a la jugabilidad? La gente podría pensar que, pues que afectaría o que sería demasiado fácil o que entorpecería. Todo lo contrario. No entorpece. Te ayuda. Ayuda cuando tiene que ayudar. Ayuda cuando tiene que ayudar. Está en el momento donde tiene que estar. Los escenarios están perfectamente hechos para que ella no tome la iniciativa. Siempre serás tú el que toma y ella va a un segundo plano, segundo o primer plano, pero nunca será ella la que vaya por delante. No, obviamente, te sentirás tú una marioneta, no, no. No, además, a ver, ella es más ágil y se mueve mejor que tú. Hay momentos en los que ella quizá escala y te abre una puerta. Por ejemplo, mientras tú has de ir por otro lado, pero ya está... A veces te ayuda, a veces quizá hay algunas escenas que quizás son un poco fáciles, sí, gracias a su ayuda. Hay que decirlo, sí. Algún momento sin su ayuda sería bastante más difícil, pero yo creo que compensa. Sí, compensa por los verdaderos momentos cinematográficos que tiene. O sea, hay realmente momentos muy intensos, o sea, una oscuras, un momento que a muchos recordará a Max Payne 2 con la interacción Mona-Max Payne. ¿Y ahí lo dejas? Y ahí lo dejo. O sea, a muchos les recordará y esa escena es realmente muy buena. Los comentarios, otras escenas tanto en el final. O sea, hay realmente combates tan intensos y tan épicos. En ese periodo de tiempo, quizá en Half-Life 2 estaban más dilatados, pero es que aquí son 5 horas realmente muy, muy intensas. Muchísimo. Con unos puzzles, los de las hormigas, cómo han creado un puzzle para las hormigas, sí, un puzzle nuevo. Y además que el aprendizaje es interactivo, porque en los comentarios ya lo dicen. O sea, primero te dan una pequeña muestra para que tú aprendas y luego hacen que tú aprendas en medio de un combate, es decir, en medio de una acción. Te obligan a forzar el cerebro para pensar qué puedes hacer en un momento de tensión. Y realmente lo agradeces y te diviertes. Hay otros momentos en los que ves a la inteligencia artificial peleándose entre ellos, que eso siempre es divertido. Los combates de Alex Vance. O sea, cómo esquiva y cómo se mueve cuando alguien le ataca. Es realmente espectacular. Claro, es un suma y sigue. Sumas los combates, sumas la interacción de Alex Vance, sus comentarios, el gran diseño de niveles, la mezcla de puzzles. La intensidad del título. La intensidad de esta duración, más el guión. Claro, o sea, te genera una... Joder, este temazo también, es que... Esto es Half-Life 1, si creo, subiendo del ascensor, enfrentándote a uno de los helicópteros en la presa, ¿puede ser? Sí, muy bien. ¿Puede ser? Sí, sí, en la presa con helicóptero, sí, sí. Es que no me acuerdo si era aquí o... Bueno, en fin. Pues sí, no sé qué nos queda más por comentar a nivel jugable. Hay puzzles interesantes. Sí, en definitiva que Alex le da un toque estupendo a la saga, al primer capítulo... La humanización es increíble, o sea, es que el personaje le coges tanto cariño, te hace sentir más Gordon Freeman que antes. Si en el anterior Half-Life 2 Day de la temporada pasada comentasteis que era un juego en el que no juegas, sino que te sientes Gordon Freeman, aquí, gracias a Alex, te sientes aún más Gordon Freeman, porque te hace preocuparte por ella, te hace sentir las cosas en definitiva más. Esperarla, vivirlo. Ver dónde está... Es que te darían ganas de hablar con ella, pero ya el juego te da la opción de como si tú hablaras. Realmente hay momentos en los que piensas... Y le contestarías. Sí, que le contestarías. Va, no te preocupes, y quizá te dice... No, tranquilo, no voy a hacer que te preocupes más. ¿Sabes? Y tú... Pero qué grande. O sea, como que entran en tu mente y responden por ti. Y es eso, que el personaje de Alex Vance ha madurado tanto en este juego, pero tanto con un humor más ácido, con una... caracterización más profunda, que creo que la han hecho aún más grande si cabe. Una jugabilidad que en definitiva queda en un 100. En un 100. Es, sí. Si Half-Life 2 le pusimos un 100, es otro 100. Regalado. Ya está, creo que es el primer 100 que ponemos en todo Moncada en juego 3. Sí. y el que pondremos, obviamente. Obviamente. Pero sí, quizá a muchos les pueda parecer exagerado, pero es una licencia, es que realmente jugar Half-Life 2 es una experiencia inolvidable y vale, es que vale mucho la pena. Es que son de esos juegos, son unas 5 horas que es que no olvidaréis, pero nunca. Con lo cual... Ya que comentas, duración. Duración, el juego es corto. Muy corto, se te pasa, pero dices, no puede ser, ya. Y encima te lo dejan un momento. Te dejan con ganas de más. Eso sí, las 5 horas lo valen. Son unas 5 horas, es corto, pero son 5 horas, como hemos dicho, inolvidables. Es que las recordaréis. Y da igual, o sea, hay juegos que quizá tienen 10 horas, pero 7 son paja. Sí. Pues estas 5 valen las 5, todas ellas. Vale el juego que acabo de mencionar, unos 20 euros. Está tanto en tiendas como en Steam. Y yo creo que la relación tiempo-dinero quizá no es del todo ajustada, pero experiencia jugable con respecto a dinero, sí. Perfecto, sí. Y además, otro apunte. El juego te obligará a jugarlo por segunda vez. ¿Por qué? Por los comentarios. Sí, que antes estábamos comentando que tú ya los has visto y aún no. Y, a ver, y es como un making of de una película, como esos extras que tiene un DVD, que te incitan a conocer si te ha gustado realmente el juego como a nosotros y lo has vivido, a saber más, a saber el porqué de su desarrollo, por qué aquí han decidido meter esto, por qué aquí han decidido meter aquello, por qué aquí este puzzle y no de esta otra manera. Saber más. Tú vas avanzando, ves unos pequeños bocadillos de cómic, los interaccionas y te sale la voz de los desarrolladores comentándote varios porqués y además subtitulado en castellano, o sea que todo el mundo lo entenderá perfectamente. Es un pequeño máster de creación de videojuegos. O sea, normalmente tú ves el escenario y ves que te explican que ese escenario lo crearon primero en una malla 3D, lo probaron que a nivel jugable era correcto y luego le pusieron una texturización viendo que no era del todo correcto y lo modificaron. O, por ejemplo, viendo que al principio Alex Vance todo el rato te estaba diciendo vamos Freeman, pero vamos, avancemos, va, que llegamos tarde. Se dieron cuenta que era odiosa y casi al final del proyecto tuvieron que reformarlo todo completamente. Son una serie de anécdotas tras otras, cómo han hecho la interacción alternativa de comentarios, la texturización del cielo. Todo amante de los videojuegos agradecerá estos comentarios porque los disfrutará y será un pequeño máster para él. En definitiva, un 79. Así que como media final y total de Half-Life 2 Episodio 1 aquí en Moncada Juego 3, resulta un 93. Así queda. Haremos una breve pausa para acabar de macerar todo esto y ya coger aire para el apartado de los mods. Así que hasta ahora. Ya estamos de vuelta, sí, en plan, vale. Empieza ahora online. Vale, vaya colada. Te han pillado infraganti. Sí. Suerte que no has dicho nada gordo. No. Bien, empezamos ya con, creo que es el segundo gran pilar de Valve, que es la herramienta del motor Source que permite a una comunidad llamada ya actualmente comunidad modera crear mods para Half-Life. Antes de todo, ¿qué es un mod? Que te he visto ya, Jukuy. ¡Qué grandes somos! Esa compenetración. Me encanta esta compenetración que hemos ido pillando. Es que es brutal. ¡Qué grandes somos! Y es que yo voy a llorar hoy. Bueno. Si vierais detrás de los micros lo que está ocurriendo, madre mía. Bueno, un mod es la abreviatura de modificación. Mod, modificación. Una modificación, pues, es eso, ¿no? La palabra lo dice. Una modificación de, pues, si estamos hablando de que Half-Life 2 es un juego en primera persona, es un shooter con una historia, pues tú lo modificas, utilizas las herramientas que te proporciona el motor gráfico para cambiarlo y para hacer pues lo que te venga en gana, o sea, la imaginación al poder. Desde un juego de estrategia a un multiplayer original, a un juego basado en una franquicia famosa, etc, etc. Obviamente, además de conversiones, hay conversiones totales que te cambian absolutamente, sí, todo el juego. Cambias tanto las texturas como los modelados. Y el estilo otras de juego, veces, todo. Lo único que cambias son los tipos de texturas y aprovechas todos los modelados que ya te viene el juego. Exacto. Hay mods de diferentes grados, digamos. Pues hay mods que cambian cuatro cosas, mods que cambian mucho y mods que otros son realmente otro que juego. Son historias diferentes, otros que son para el propio juego que te modifican la historia de Half-Life 2. O sea, hay miles de mods, hay una comunidad inmensa, hay realmente gente muy buena y muchísimas personas que dedican muchísimo tiempo. Por amor al arte. Por amor al arte, o sea, sin cobrar ni un duro. Y lo hacen porque quieren esa pasión, les gusta el juego y la trasladan a todos los demás. Realmente, o sea, desde aquí es nuestro pequeño homenaje a todas esas personas que en su tiempo libre se dedican a ello. Por supuesto. Hacernos disfrutar. Es que realmente vale mucho la pena. Porque muchas veces son muy desconocidos, no les dan la repercusión suficiente y yo creo que se lo merece y por eso estamos haciendo esta parte de mods a destacar. Cabe decir que en Half-Life 1 ya ocurrió, una de las razones por las que Half-Life 1 triunfó fue gracias a los mods, ya hubo herramientas, ya hubo un mod que destacó sobre el resto que fue Counter-Strike y que finalmente de ese éxito Valve compró el mod. Lo hizo de pago no solo compró, y lo añadió a su catálogo. Sino que dijo, oye, vosotros no vais a hacer nada más, sino que lo vais a hacer para mí. Todo para mí. Y ahí están. Y incluso ahora también Half-Life 2 ya está pasando que algunos mods están despuntando. Y ya también se está hablando de hacerlos comerciales. Yo creo que también es una plataforma de esta gente, de estos desarrolladores. Y bueno, comentaremos primero en los juegos single player. O sea, los juegos que son para jugar uno solo. Sí, una experiencia monojugador única. Pues bueno, empezaremos por orden alfabético y empezamos con el primero de ellos que se llama Absence, una aventura gráfica interactiva para Half-Life 2. Es un te plantas en el papel de Lily en tercera persona y es que el juego no tiene acción, no tiene disparos, sino que simplemente has de conducir a la pequeña Lily a través de una ciudad para que recobre la memoria y descubrir su verdadera identidad, porque obviamente la ha perdido, despertándose en esta ciudad misteriosa. Así que tienes que ir recorriendo y descubriendo todos los objetos y demás ítems y utilizarlos para, junto con la física, para resolver los puzzles y eso. O sea, es todo interacción. Hay que decir que hay interacciones que no son obvias, que te cuesta encontrar ese objeto. Se hace un poco difícil y tiene algunos pequeños fallos gráficos, pero la ambientación recordará mucho al juego Alice. Es una ambientación oscura, sí, un poco Tim Burtoniana. Es muy destacable. O sea, a mí me ha enamorado ya por la estética, aunque la jugabilidad me ha costado un poco. No es fácil, pero bueno, se deja llevar y lo agradecerá mucho esta mezcla aventura gráfica Half-Life 2. Pasamos al siguiente que se llama Unleon Troopers Dudes, que es un género de acción, o sea, se basa en acción pura y dura y tiene un comienzo más que prometedor. O sea, la imagen de fondo, que es una imagen 3D interactiva de Half-Life 2, se ve una serie de naves viajando por una especie de valle de paredes verticales, desértico, así como si fuera una gruta de varias naves Combine, mientras suena la música de Halo 2. Oh. Tremendo. Entonces el juego va de una especie de Republic Commando en el que tú tienes una barricada con varios soldados Combine y tienes que frenar el ataque de multitud, o sea, quizá 200, 300 hormigas león que atacan esa barricada. Entonces, puedes controlar a tus propios Combine. Puedes seleccionarlos y puedes tener grupos de 10, 12 personas a tu cargo, seleccionarlas, mandarlas donde las quieres poner y nada, es realmente muy intenso. Luego, el siguiente mod se llama Ciudad 14, también un género de acción con un principio bastante prometedor dentro de una habitación. Se desarrolla en Ciudad 14, que... He dicho Ciudad 14, ¿no? Sí, sí, el título. City 40. City 40. 14. Y nada, la opresión y la hostilidad es mayor que en Ciudad 17. Es un poco interesante, aunque repetitivo. Luego, Combine Destiny. Otro concepto como el anterior, en el que, nada, mezcla... Como el Antilon Troopers, ¿no? Como el Antilon Troopers, en el que tú te pones en la piel de un soldado Combine y te has de enfrentar a las hormigas león entrando dentro de una cueva base militar en la que no sabes lo que ha sucedido. De repente, cuando entras, se pierde la conexión y estás solo. Y no sabes qué pasa. Mezcla conceptos de terror que a mí me han dado más un susto. No está mal, no está mal el mod. La verdad es que es bastante interesante. Otro, que es... El siguiente es, se llama Das Robos, que es un absoluto mata-mata en el que empiezas en una prisión con Vine y es como que eres un conejito de indias. Te ponen en una sala y de repente te salen 20 hormigas león y tú solo tienes 25 cartuchos de escopeta. A la tira. Si pasas la fase, quizá te enfrentas a 30 soldados zombie, pues con la munición que te había sobrado en la escopeta y una metralleta. ¿Vale? Es así, es de habilidad. Sí, es un mata-mata puro habilidad. La munición escasea mucho y se aprovechan de eso. Es interesante para pasar un ratito. El siguiente es Die Hard, día duro. Es un mod de acción bastante interesante porque mezcla la comedia y el humor. Empiezas, el tío lleva la camiseta del tío de Far Cry. Ya empieza con eso. Y además encarnamos al hermano de Freeman, que se llama Morgan. Morgan Freeman, como el actor, otra pequeña broma. Y nada, tú te despiertas en tu vecindario, has de ir, por ejemplo, una misión a una discoteca destartalada en la que hablas con un DJ que la suelta una tras otra. Tus vecinos cuando bajas también, o sea, te la empiezan a liar con comentarios cachondos. Es un poco cómico. A nivel gráfico es pobre, pero bueno. Bueno, es como un Half-Life 2 con toquecitos, el sombrerito que tienen algunos, los colorines de aquí de una pared... Sí, según qué camisetas uniforme. Y los comentarios que llevan las camisetas. Es interesante. Y luego pasamos a uno de los grandes mods de esos que perfectamente se podrían vender sí. como juego. Y además uno de los primeros. Sí, sí, sí. Que se llama Eclipse. Es un mod impresionante, pero... Por el trabajo, el diseño y la calidad que atesora sus gráficos. Es que recuerda muchísimo a Fable por esa ambientación medieval, de cuento, de bosque verde con flores coloridas, con muchos contrastes, la iluminación y los detalles del agua. Juegas sin armas, es en tercera persona y básicamente eres una maga que te aprovechas de tu habilidad de telequinesis para elevar objetos, acelerarlos y lanzarlos. Entonces, simplemente utiliza muy bien la física de Half-Life 2 y se hace muy interesante por esa mezcla de gráfico y concepto en 3D. Muy, pues eso, muy de rol, de RPG. Es un gran mod y muy, muy interesante. Luego pasamos a otro de los grandes también, que es Fake Factory Anox Cinematic Mod, que es... un mod para la aventura de Half-Life 2, o sea, no añade nada más, pero mejora, cambia y aumenta el detalle de todas las texturas del juego. Eso es brutal. O sea, pero es brutal. Tremendamente impresionante. A ver, es el único que he probado de todos los que has dicho, pero es brutal. ¿Está rico? Mucho. Lo que decíamos es que ves comparativas y ves esas texturas que caían... en detalle, en Half-Life 2, que tienen una resolución, o sea, por ejemplo, el zombie abierto, pues tú lo veías abierto y veías pues que lo que era carne, pues era una textura plana, pero aquí ves como si fueran o gusanos o parte de los interiores, intestinos y todo eso en una textura. Pero un detalle, eso sí, hay muchos que quizá no les gusta porque Alix parece una actriz porno. No es tan guapa. No es tan guapa. O sea, aquí la textura le ha cambiado la cara, ya no es Alex, pero igualmente se nota la resolución de esa textura. O sea, a nivel de detalle es mucho más impresionante. También hay que decir que a nivel de rendimiento, pues algunos ordenadores se pueden resentir. Sí. Y bueno, el siguiente mod... Es el mod. Es el mod. El primero y el más importante. Si quieres lo puedes comentar tú. Es el Garry's Mod. Se llama Garry's Mod porque el tío que lo hizo se llama Garry. Y dijo el mod de Garry. ¿Y qué se esconde detrás de este mod? Pues un mod de lo más sencillo que explota de manera soberbia la física, el motor Havok de Half-Life 2. Te permite aprovecharlo en lo que quieras. ¿De qué manera? Te presenta un escenario vacío y tú puedes... A través de un inventario, añadir objetos, añadir personas, añadir NPCs, añadir efectos de luz, de foco, lo que quieras. y moldearlos, pues a uno hacerle que sonría, a otro que se mueva el brazo, a apilando tres o cuatro objetos crear un coche, que se abran las puertas o crear una casa o crear una explosión donde todo salga volando, para en definitiva que divertirte, crear una escena divertida o espectacular, incluso crear una animación para grabarla si quieres. Además, el de dominó era tremendo. El del dominó es impresionante. Y es que además puedes elevar cosas, congelarlas en el aire, hacer que cojan una rotación y marcar la velocidad de rotación de ese objeto. Yo me acuerdo que a un coche le cargué varios tubos de gas, se los colgué en los laterales, disparé a los tubos de gas. Obviamente el coche salió absolutamente disparado, pero claro, le había enganchado una cuerda elástica de la pared al coche y veías el coche volando en el aire, pero que no podía porque estaba enganchado por la cuerda elástica. Me costó 5 minutos, hacerlo. Y te lo pasas... Y impresionante, me lo pasé tan bien. Pues es eso, te permite jugar como quieras, ser un niño grande, como un Lego, pero con Half-Life 2. Sí, es un mod que ya lleva 9 versiones. ¿Cómo te gusta ser un niño grande, Freeman? A mí me encanta. Por supuesto, y gracias a Nintendo. Ya van por la 9ª versión, como digo. Ya lleva un tiempo desde que salió Half-Life 2. Al instante salió este mod. Y ha llegado tal éxito que la versión 10 será de pago. El tío dice, bueno, ya que me lo estoy currando de más, quien quiera la versión 10 con nuevas características, que pague un precio módico. Está en su derecho. Y seguirá manteniendo la versión 9 con las características que ya hay, gratuitamente. Y además es que tiene minijuegos. Exactamente, o sea, en la versión 9 se añadieron minijuegos. El minijuego de la carrera del melón. Oh. O sea, es un circuito en el que vas con un melón, es verdad, rodando, el melón. Y ya está, y tienes que, con la física, intentar que el melón no se rompa. Tienes descensos, rampas, tienes picos, rampas. Ir cambiando la velocidad, tú intentando frenar, no sé chafe, qué, para que tienes pasillitos estrechos. Obviamente el melón no gira. Claro, es ovalado y babollado. O sea, comentar casi que el mod tiene función multiplayer, modo multiplayer, así ya me ahorro comentarlo luego en la lista de multiplayers. Y pues estos minijuegos en multiplayer son la risa, evidentemente. Pasamos al siguiente, que es Half-Life 2 Substance. ¡Oh! Es que ¿cómo suena este? Y explícamelo, si tiene, ya. Y si tiene este sufijo, es por algo. Todos recordarán Metal Gear Solid 2 Substance. La pues pierna. Sí, viene de eso. Freeman se convierte en Snake, pero no solo en Snake. Te puedes convertir, y cuando digo convertir, es que sale un inventario en el que puedes seleccionar, como si fuera un juego de lucha de skins. Los de recreativa, sí, los skins, que además son los artworks de Metal Gear, te puedes convertir en Freeman, en Solid Snake, en Big Boss y en Liquid Snake. Qué bueno. Entonces ves que Liquid Snake, por ejemplo, las armas que tiene son dos Colts de revólver Ocelot. Como revólver, claro. ¿Vale? Además, tiene unos mods en el que lo que es la luz no se convierte en luz, sino que se convierte en un estado de, en plan, depredador, como si fuera una visión sepia, en el que avanzas muchísimo más rápido y solo puedes utilizar los puños. En plan, como si fuera el combate de Metal Gear Solid 1. Uh-huh. Un amago. Además, las armas son las típicas. Tanto las de, por ejemplo, Big Boss tiene el francotirador de Metal Gear Solid 3. Además de que tiene... también tiene un HUD. En plan, como cuando cargas, como cuando hablas, lo que con es el codec. Sí, con el codec. Sí, pues todo el mundo tiene sus habilidades características. Solid Snake, o sea, Big Boss es sigiloso. Tiene además un deste de camuflaje y una ralentización del tiempo. Esto lo han puesto a nivel jugable. Luego, el juego también, todos los sonidos, tanto de menú como esos, son los sonidos de Metal Gear Solid. O sea, cuando tú das a Start, cuando elegir opción, ese wing, wing, es ese. Durante todo el juego. O sea, realmente impresionante. Y además incorpora al juego un European Mode, que es Half-Life 2 ultra mega chungo como Metal Gear Solid 3. Sí, como el 2 y el 3 que venían con European. Sí, sí. Vale muchísimo la pena porque las armas son modelados diferentes, muchas son realmente muy buenas y a todos los frikis les recordará. O sea, ponerse en el papel de Solid Snake, mola. Y además dice un Solid Snake. Y me ha gustado porque ha aprovechado sonidos de Alien vs Predator 2. Oh. Para las visiones. Gran referencia, claro. La del Predator. Sí, el sonido está muy bien, la verdad. Luego tenemos el siguiente mod, es Kill to Kill 2, que es acción frenética, pero solo para hardcores. O sea, de 4 disparos te matan y quizá tienes un enfrentamiento contra 15 combines y solo una solo metralleta y la munición al máximo de la metralleta. O sea, es de apurar muchísimo, apuntar muy bien y que no te den. Eso lo probaste tú, ¿verdad? Que me lo comentaste, creo. Es realmente muy difícil, o sea, yo he sudado muchísimo y ha llegado un momento es que me ha sido imposible. O sea, tenía poca munición, poca vida y me salían 20. Lo siento. Es para hardcore. Luego tenemos el siguiente mod, es Leon's Coastline to Atmosphere. Un juego que tiene muy, pero que muy buena pinta por una ambientación y una realización, más con unos puzzles muy, pero que muy interesantes, que hará pasar muy buen rato. Y además es muy largo. Es ese que comentamos que tenía un pintón tremendo. Fukui, no sé si te acuerdas que te dije, he probado el Leon's y tú, ¡oh, tiene pintón! Ah, sí. Realmente lo tiene. Otro. Minerva es otro, yo creo que es el mejor mod junto con el Garry's que hay para Half-Life 2. O sea, parece un Lost Coast, pero sin ser Lost Coast. Sí. Por el diseño, los puzzles, el escenario, o sea, todo muy combined, todo muy oscuro, pero realmente muy, muy bueno. O sea, es una historia alternativa de Half-Life 2, un poco diferente y realmente profunda. Parece que lo han hecho incluso los mismos de Valve. Sí, es que es eso. O sea, llama la atención este Minerva. El siguiente se llama Mistake of Pythagoras, que lo que más prometedor es el nombre, y que el concepto empieza en el que la ciudad 17 está sumida en el caos porque llueven números macizos de piedra. Entonces los soldados Combine están como ¿qué es esto? Y además aparecen unas máquinas en plan un poco Steam Boy. Esas son unas máquinas como de madera, como artilugios, en plan, sí, como si fueran de vapor enfrentándose a los super tecnificados de Combine. Es como si Pitágoras y Arquímedes hubieran tomado Ciudad 17. A mí me ha gustado. A ver, es un poco lento, pero está bien. El siguiente mod se llama Ravenholm. Este realmente me suena, acojona. Me suena. Sí. Porque estoy por ahí yo, justamente. Sí, es como si Ravenholm lo hubieran doblado. Pues no me gustará. Quizá no, porque es ese mismo desarrollo, es todo muy oscuro. El nivel de Ravenholm, claro, entonces lo disfrutas. Porque pasas miedo, tienes sustos muy logrados y es todo en oscuro y en esa ciudad semiderruida, medio boscosa. Pasamos al siguiente mod que se llama La Isla, The Island. Un juego muy corto, pero que calmará las ansias de los que tengan más mono de Half-Life 2, porque estéticamente la mezcla de mar y ciudad dentro de la isla queda muy bien y la ambientación está realmente muy lograda. Vale la pena probarlo porque estamos hablando de un mod que ha hecho una persona, pero cuando lo ves parece que lo ha hecho una empresa, o sea, rollo profesionales y merece la pena probarlo. El siguiente es un mod que se basa en lo que tendrá el mod de Resident Evil. Están haciendo un mod de Resident Evil. Twilight. No recuerdo. Sí, yo tampoco realmente. Pero bueno. Con tantos nombres ya. Nada, es Twilight Parallax Mod. Añade esta mejora gráfica, esta técnica a las texturas de todo el juego. Básicamente, si el boom mapping del juego añade pues que los ladrillos tienen un relieve de 1 centímetro o 2, aquí tienes relieves de 5 a 10 centímetros. En una textura plana ves cómo se hunde una cara dentro de la propia pared y es una textura plana. O sea, no hay polígono. Son 10 centímetros de hendidura. Es brutal lo que hacen con eso, pero absolutamente brutal. Y el último mod se llama Wivenhoe, The Fall of Ravenholm, que la verdad que empieza bastante bien porque tienes un punto de vida y has de pasar por como 10 soldados Combine siendo sigiloso sin que te oigan. Está bastante bien, empieza muy bien y luego el escenario se basa en una presa como varios de los mapas multijugador que existen en la red y mezcla también toques de terror y utilización de niebla muy muy interesante. O sea, realmente acabamos aquí, pero los que hemos comentado valen la pena probarlos. Hay muchos más, por supuesto. Sí. Y muchos que están por llegar. Muchísimos, como ese mod de Silent Hill. sea, mod de Silent Hill para Half-Life 2. Silent Hill, Dragon Ball, Naruto, Stargate. Naruto, es que puede ser también brutal. Hay tantos. Recordar que el mod de Half-Life 1 de Dragon Ball le daba mil vueltas al Tenkaichi. En cuanto a diversión, era absolutamente tremendo. Será lo mismo, pero con Motor Source. Esto es lo que hacía referencia a los mods multijugador. Sí, no, perdón, monojugador. Single player. Sí. Hacemos una breve pausa, muy breve, y terminamos ya este apartado con los mods multijugador a mano de Fukui. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles, de 11 a 12 y media de la noche, te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y volvemos ya a estar aquí para encauzar el último apartado de este apartado, valga la redundancia, que son los mods multiplayer. Así es, nos daremos un poco de prisa porque el tiempo apremia, pero comentar que los mods multiplayer, bueno, en definitiva, jugar online a según qué mods de los que vamos a comentar ahora son realmente divertidos. Empezamos por Garry's Mod, que hemos comentado antes, pero como puntualizaba, pues tiene modo multiplayer, en el que puedes cooperar con amigos para crear tus propios escenas divertidas o cómicas o espectaculares, o incluso destrozárselas. Es decir, si el tío está poniendo aquí un coche ahí a lo que sea, pues tú vas y se lo fastidias. Es un poco un juego multiplayer sin sentido, aunque divertido. Y luego están los minijuegos, que sí que multiplayer son realmente muy muy divertidos, o sea, como el que decíamos del melón y otros tantos que hay, que es que son realmente increíbles. Luego ya continuamos la lista con un clásico, el Capture the Flag, capturar la bandera. Valve no incluyó este modo en ni Half-Life 1 ni Half-Life 2, pero los usuarios, los fans, lo han creado y de una manera soberbia, con un diseño estupendo. Bueno, es el típico juego de equipo rojo, equipo azul, cada uno tiene una bandera en su base y cada equipo ha de recuperar la bandera contraria, llevarla a su base y puntuar un punto. Pero el diseño de mapas en esta ocasión es realmente sublime. Muy bien pensados, muy bien estructurados y con una jugabilidad de multiplayer que es un vicio. Luego está el Surracer, que es un mod que creo que está descontinuado, una lástima porque pintaba muy bien, pero aunque tenga un fallo es jugable perfectamente. Es un juego de carreras online estilo Mario Kart, con ítems durante el recorrido y con motos acuáticas que aparecen en Half-Life 2. ¡Qué bueno! Sí, y sin más, una carrera 3-2-1 y venga a correr. Y tienes varios ítems que uno te hace ir más deprisa, otro le tiras un rayo, puedes disparar con la metralleta de la moto acuática y bueno, es muy divertido. Luego está un mod español que hasta ahora había estado en letargo también y ahora parece que lo van a retomar y continuar, que es el Pilotable Strider Mod. Es un mod cuya característica principal es la que podemos controlar a varios vehículos que aparecen en el mundo Half-Life, como los Striders, helicópteros Combine, Anti-Launch Wars, Gunships o APCs. Y ahora pues te pretenden también incluir al Doc, a la mascota de Alyx, y mini Striders. Entonces, pues imagínate batallas de dos contra todos o por equipos, en los que ya no solo vas a pie, sino que puedes llevar pues un Strider. y desde arriba, subido en un Strider, puedes disparar a la gente y te sientes un Strider. O puedes llevar un helicóptero Combine y vas por el aire disparando. O sea, le da una magnitud al modo multiplayer de acción de todos contra todos, soberbio. Luego está uno de los que para mí es el mejor mod, que es The Hidden Source. Es un mod en el que los personajes en una partida luchan contra uno de ellos, que aleatoriamente se elige, que es el Hidden. Es una persona invisible. Tú eres un sujeto que ha escapado de un centro psiquiátrico de experimentos y tú eras pues precisamente eso, un sujeto de experimentos, una cobaya, y tienes el poder de hacerte invisible y los demás son los vigilantes, los guardas, los SWAT, se podría decir, que van en tu busca, y tú, si eres el hidden, has de eliminar uno por uno hasta que los elimines y continúas la partida. Me gusta cómo suena. O te eliminen a ti. Y entonces quien te ha eliminado es el Hidden en la siguiente. Me gusta cómo suena este. El Hidden además tiene una serie de poderes porque solo va con un cuchillo. Claro, evidentemente se ha escapado y solo va con un cuchillo. Que puede dar fuerte, en el que puede correr un poco más y saltar más. Y los demás personajes pues tienen también sus propias características. Tienen armas más pesadas. Pueden ver un poco, intuir al Hidden por ese camuflaje óptico que tiene. Sí, por bruma, camuflaje óptico. Exacto. En plan Metal Gear, en sí. Plan Ghost in the Shell. Y entonces has de estar muy atento y muy, ¿sabes? En tensión, decir, ¿de dónde va a venir? ¿Dónde estará? Miras a tus compañeros, no te alejas de ellos, porque dices, si muere este, es que está por aquí cerca. Disparas a lo loco. Es muy, muy divertido. Mola, mola. Van por la beta 3 y están incluyendo cada vez nuevas características que prometen muchísimo. Lo recomiendo. Luego está Plan of Attack, que es un mod multiplayer en el que tienes una estrategia militar por equipos al estilo Rainbow Six, Counter Strike o Team Fortress, con clases y pues estrategia militar, sin más. Muy muy recomendable también. Luego está el Anti-Launch Troopers, que es el que he comentado antes, que has comentado antes, pero aquí la versión multiplayer. Luego tenemos el Art of Ascension, que es un mod que mezcla la intensidad de la acción en primera persona con toques de RPG, o sea, de rol. El jugador, conforme va avanzando, irá subiendo de nivel, ganando experiencia y nuevas habilidades, como la posibilidad de incrementar el arsenal de las armas. Uno de los puntos fuertes de este mod es que cada vez que dejas la partida, nuestras estadísticas, como puntos de experiencia, puntos de fuerza, de resistencia, etcétera, se quedan grabados en el servidor para una posterior reincorporación a la partida y continuemos desde el punto en el que estamos. También está muy interesante. Luego tenemos un mod que se llama Battlegrounds 2. Este 2 es porque ya estaba en Half-Life 1 y aquí han hecho pues la continuación, ¿no? O sea, más de lo mismo, pero con el motor SUS. Aquí se trata de vivir la historia, de rememorar las batallas antiguas de la América del siglo XIX, de la guerra de independencia de americana. Enfrenta a nativos americanos contra casacas rojas de las tropas inglesas. Presenta batallas conocidas como Bunker Hill. Te encuentras en medio de bosques, lagos, fuertes de la época. Una ambientación muy buena y un sistema de clases tipo Day of Defeat. Pues hay el que es el mortero, hay el que es el que lleva la munición, el que lleva las armas más pesadas. Y bueno, muy, muy recomendable, y con esa ambientación clásica, medieval, no medieval, pero sí tradicional, que le da también otro toque distintivo. Luego tenemos otro mod de estos que han conseguido una fama tal que se van a volver comerciales. Eso han anunciado por ahora. El Counter-Strike de esta época. Sí, va por ese estilo. Sí. Que se llama Dystopia. Dystopia. Dystopia pretende meternos de lleno en una guerra futurística ciberpunk, en la piel de un punk o un soldado futurista de las fuerzas espaciales. Decisión que eliges en cualquier momento, suponiendo un cambio de arsenal totalmente innovador respecto a un bando o al otro. Tienes cañones de iones, minas araña y todo tipo de gadgets y armas futuristas. Pero tal vez lo más sorprendente de este mod es la posibilidad de asaltar la base enemiga, que previamente has de hackear, mediante el ciberespacio. Una especie de interacción a lo Tron o a lo el cortador de césped, en el que tienes... O como el Seagulls. Ah. Huelga decir. ¡Qué grande Seagulls! ¡Viva! ¡Viva Seagulls! Apunte que solo puedes hacer tú, ¿sabes? Por supuesto, sí, porque soy de los porque únicos... Porque los dos nos hemos quedado, sí, en plan... Soy de los únicos, vale, en el mundo que se gastó 60 napos en ese juego, y con orgullo. Y bueno, tiene también pues un sistema de clases en el que tú puedes elegir un punk o un soldado de mayor envergadura, de menor, con unas armas, con otras, y con una serie de habilidades. Habilidades que pueden ir desde el camuflaje óptico, al poder hackear o no, el poder detectar por sonido dónde están tus enemigos, el poder ver a través de las paredes, el poder tener visión nocturna, el poder tener visión térmica. Entonces, has de elegir un poco según qué manera de estilo quieres jugar, compenetrarte con tus compañeros para saltar la base enemiga y defender a la vez la tuya. Un juego que da muchísimo, muchísimo juego, valga la redundancia. Y como decimos, ha llegado a tal éxito que se dice que próximamente será comercial y todo. Luego tenemos un juego que se llama Dodgeball. Muy divertido mod multiplayer, que está basado en lo que vendría a ser la película reciente Cuestión de Pelotas. Aquí traducía Cuestión de Pelotas. O quizá otra gente lo conocerá como el balón prisionero de bola de Dan, del anime. Es decir, dos equipos en el que yo cuando jugaba de pequeño lo llamamos matar. Y bueno, es ¿jugar a matar? Sí, el matar, sí. No, sí, yo, o sea, en mi colegio era, vamos a jugar a matar. Y sí, era simplemente un juego tipo voleibol, pero sin red, en el que tú coges una bola, has de intentar que no te caiga al suelo porque si no mueres, o sea, te elimina. Y le has de lanzar al equipo contrario. Sí, la has lanzado tú. No. Ah, no, es verdad. Tú tienes una bola, sí, la lanzas al equipo contrario. Si el equipo contrario te la coge al vuelo, te eliminan. Y si tú le das a alguien, le rebota y cae al suelo, le eliminas a él. Y luego la gente eliminada se va cambiando de bando en el lado posterior y extremo del equipo contrario. ¿Qué? Para sí, la para bola le llega a ellos, poder lanzarse. Y si matan a alguien enemigo, se sobreviven y vuelven y recupera. Correcto. ¿Qué? ¿Cuántas veces me quedé yo solo contra 10 sí, personas? Sí, sí, yo también ahí, esquivando. Y esquivando, pero en plan rollo Ghost in the Shell, ahí saltando. Saltando y tirándome por el suelo. Sí, sí. ¿Cómo lo llamabais vosotros? Jugar a matar. Ah, vale. Sí, pero es que era tremendo ese juego. Pues eso. Imagínate en Half-Life 2 con la física que ves las manos y la lanzas y ya se mete puede la fuerza. Puede ser brutal. Muy divertido. Y realmente cada vez está ganando más y más adeptos. Luego tenemos Fueled, un ambicioso, muy ambicioso mod multiplayer y también como single player, que pretende llevar al motor Source Grand Theft Auto directamente. Muy ambicioso. Muy ambicioso. De momento van poco a poco. El modo multiplayer, tú puedes llevar coches, pegarte piños, tienes unos circuitos con obstáculos y demás, y también puedes salir y pegarte tiros. Y bueno, de momento hay pocos mapas y demás, pero promete muy buenas formas. Luego tenemos el mod Empires, que es un mod en el que se combinan la estrategia en tiempo real y los FPS. Realmente es un mod en el que lleva la estrategia a un nuevo nivel y aprovechando el motor SUS. Que dices, bueno, está bien que también tengamos estrategia. Antes hemos comentado un juego de rol, un juego de más deportes quizá como el dodgeball. Ahora estrategia, hay de todo. Y por último el Source Force. Otro juego que aprovecha la física Havoc. Tú has de construir tu propio fuerte para defender la bandera de tu equipo. El bando enemigo hace lo mismo, crea su propio fuerte y defiende la bandera. Esto en el modo de construcción, ¿vale? Tienes una serie de tiempo para construir tu fuerte, para defenderlo, con bloques, con una serie de ítems que tienes a tu alcance. Y luego, una vez acabado el tiempo, tienes el modo de combate, en el que tú has de defender tu fuerte y tu bandera, y el equipo contrario lo mismo, intentando destruir el fuerte que el otro ha creado. Y es muy divertido. Al principio era un poco incluso como Counter-Strike, en el aspecto en el que a medida que ibas ganando partidas ganabas dinero para comprar mejores objetos para crear tu fuerte. Eso ahora lo han cambiado un poco, se ve que no gustaba mucho, y ahora es más por clases. Tú puedes elegir una clase que pueda levantar objetos más grandes, objetos más pequeños, o que los pueda fusionar, o que simplemente los puedas apoyar. Y pues es eso, es un poco de estructura, de arquitectura y luego a la vez acción. En definitiva, como veis, hay muchos mods, muchos variados, para todos los gustos, gratuitos, que dices, increíble por el precio que te cuesta un Half-Life 2, que tengas todas estas opciones al alcance de tu mano. Todas estas y además experiencias. Además de calidad. Muchas, es que muchas son de gran calidad. Que yo animo a toda la gente que conozca, y sobre todo que conozca, y bueno, lo vas a comentar Freeman, si quieres lo comento yo, la página sí. Half-Life 2 Spain, hl2spain.com, que es, yo creo, la página de referencia en cuanto al mundo Half-Life. Tienes todas las noticias, información siempre a diario sobre estos mods, sobre Half-Life, sobre incluso los juegos que salen en Steam. O sea, todo lo que imbuye la compañía Valve. Y qué decir, artículos, reportajes sobre Half-Life, Half-Life 2, todo. Para entender mucho más. Para entender lo que puede suponer, suposiciones. El artículo de ciencia en Half-Life 2, que te explican toda la ciencia que se da, o sea, todos los comentarios que hay en Half-Life 2 a nivel de guión, y te los explica a nivel de real qué es cada cosa, o el más allá de Half-Life. O G-Man, la figura de G-Man. Pero un montón de teorías y todas bien argumentadas, muy bien redactadas. O sea, es como la Biblia, entre comillas, del juego. Una página de referencia que creo que cualquiera que intente por primera vez aproximarse a este mundo que son los mods y quiera sacarle realmente jugo a su Half-Life 2 y ver cómo 50 euros que le han costado le pueden dar miles de horas y muchísimos tipos de juegos diferentes, se acerquen a esta página y se van informando y se vayan a empezar a descargar los mods que hemos comentado aquí que le hayamos gustado más o que vea allí que le interesen más según pues los vídeos, screens y demás. Damos entonces por cerrada ya lo que es el apartado de mods. Sí. Una pausa muy breve, se me había girado la cabeza. Y volvemos ya para despedirnos. Hoy la lista de la semana de lanzamientos la pasaremos a la semana que viene, la juntaremos y así acabamos ya para redondear el programa de hoy. Y nos despedimos ya, con Half-Life 2 de fondo, sonando naturalmente. Bueno, Half-Life 1 creo que es esto, o Half-Life 2. Ah, no te sabría decir. Bueno. Creo que es uno. Sí, yo creo también. Bueno, pero Half-Life en general. Nos vamos, nos despedimos. Señor Freeman, Samantha Cálida, pues, ¿cómo ha ido? Muy bien, se acabó el programa de La Palanca. Espero que hayamos transmitido lo emocionante que es jugar a Half-Life en sí. No episodio 1, sino todo lo que rodea. Es filosofía de los videojuegos, es arte de los videojuegos, o sea, es uno de esos que crea escuela y que se ha de jugar, que luego hagas que digan, es estilo Half-Life. Es un juego que crea adjetivo. Sí, efectivamente. Y básicamente me ha hecho muchísima ilusión, es de esos que realmente me emociona y bueno, despedirnos en este penúltimo programa de la temporada. Recomendar siempre la visita a hardgame2.com, videojuegos. Venga, dale. No, es que hoy estoy un poco pedo realmente y no es que no me acuerde. Pero también a Tideland, Ocio Games. La Trifuerza. Final Fantasy. Estoy mal hoy. Pienso en estrenos de cine, stream simuladores. Snack Films. Y te voy a poner a estudiar, ¿eh? Y creo que ya está. Yo es que ya estoy en ello. Tengo mente física y no salgo de eso realmente. Y nada, despedirnos hasta la semana que viene a ese pedazo de Silent Hill Day que si hoy ha habido manta, va a haber edredones en el de la semana que viene. O sea, vais a flipar realmente. Y nada, disfrutar y ser felices. Muy bien, Freeman, muchas gracias. De nada, por tu manta luego. Cálida. La semana que viene trae el letredón, ¿vale? A saco. Ahí. O un saco, si prefieres, también. Sí, varios. Señor Fukui. Señor Sam. Nos vamos. ¿Qué vamos a hacer con usted? Mira. Ay, cómo hace sufrir a mí. Bueno, el programa en sí me ha gustado muchísimo. Tenía también muchas ganas de comentar Half-Life en general, como ha dicho Freeman. Me ha gustado hacer este también apunte sobre mods, que creo que es lo más desconocido dentro del mundo Half-Life, y es una pena este trabajo de la gente por puro fan, por pura afición, que pase desapercibido. Espero que la gente le haya entrado ganas de probarlo. Como ha dicho Freeman, también recomendar todas las páginas web amigas. Hay que estar siempre bien informado, sobre todo, nunca lo olvidéis. Y nos vemos la semana que viene en el último programa de la temporada. Realmente va a ser una despedida triste. Sí, porque aparte del especial, obviamente, será despedida. Será despedida, evidentemente. Mantener atentos vuestras miradas y atención a la web. Por supuesto, eso iremos siempre diciendo cosas y sorpresas que antes ha comentado Samuel. Uh-huh. Así es. Y el foro también. Queremos un poco de feedback, siempre es importante. Aprovechar para agradecer de nuevo a los foreros el regalo que me han hecho. O sea, qué grande. Brutal, sois grandes y os merecéis todo y os lo vamos a dar. O sea, naturalmente. Jamás os vamos a dejar colgados. Os quiero. Es que no puedo más. O sea, la semana que viene me voy a traer un pañuelo. O sea, tráelo. Voy a llorar. Yo no niego puedo. Que quizá también logro alguna lagrimilla. No puedo. No lo niego. Seguramente bueno, todos. Y tú también, porque tú también. Sí, vaya, cuando tocan la vena, también. Y bueno, lo dicho, espero que haya gustado. Nos vemos la semana que viene, chicos. Muy bien, pues todo lo han dicho ya mis compañeros. Yo solo quiero hacer un último apunte para terminar el programa. Y es decir que, aunque ya hemos dicho que no habrá moncada en juego 4, eso no significa que sea un adiós, sino un hasta luego. Let's go, man. Forevermore.